Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. The mother boys don't know how to act. I'm thinking special, what's behind your back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía. Y nos encontramos un poquito tarde porque desafortunadamente la ciudad está de locura. Los maestros están encuerados. Tengo que decir que por eso no puse atención en la escuela porque mis maestros no estaban encuerados. Si hubieran estado encuerados posiblemente sabría cuánto es 2 más 2. Pero afortunadamente Lorna, la bellísima Lorna, la dueña de tu radio online.com.mx, no le importa que yo sea un burro para las matemáticas. Lo único que le importa es que yo sepa hablar de cómics. Y para eso vengo aquí el día de hoy. Curiosamente, hoy es un día muy especial, porque hoy es, ¿qué sería? El 12º aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Sí. Nuestros corazones van con nuestros compatriotas ahí en Nueva York. Porque Nueva York es un gran lugar, porque ahí es donde producen los cómics de Marvel y DC. Si conquistas a Nueva York, conquistas el mundo. Es lo que decía Frank Sinatra, pero no hablemos de Frank Sinatra en este momento. Tenemos que hablar de mi buen amigo Ernesto. ¿Cómo se encuentra usted, Ernesto? Un placer tenerlo con nosotros. Muy bien, Joel. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por... te extrañé la semana pasada, pero muchísimas gracias por seguir con nosotros. También a la bellísima Lorda, muchas gracias. Hola, por abrirnos a todos. Tu casa y tu corazón de esta estación. Claro. Y sé que lo tengo que hacer. No quería hacerlo, pero lo tengo que hacer. Tengo que presentar a un miembro fundador de la Trinidad del Pecado que nos hace el favor de acompañarnos. Y su presidente. Tal vez Gustavo Martínez y Carmix tengan largas pláticas que tener conmigo. Le pregunté, soy su presidente. ¿Tú eres el presidente? Exactamente. La responsabilidad recae en mí y todas las quejas son sobre mí. ¿Quién es el tesorero entonces? ¿Carmix? ¿Gus es el secretario? ¿Gus es el tesorero y Carmix es el secretario? Exactamente. ¿No hay vicepresidente? No hay. No, a ver, perdón. Esto no es una democracia. Dictaturía. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Algo que voy a tratar de hacer en este programa. Antes de nuevo, ¿tu nombre? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Y el programa? Se llama Comic Manía. Lo dije desde el inicio. Es que hace mucho que no vengo, entonces no sé si ya cambiamos. Le estoy demostrando a mi buen amigo Ernesto que yo puedo hacer este programa en cualquier orden. Y no importa, yo busco la manera de encontrarme dentro de él. Pero lo más importante es que la cabina es pequeña, o sea, que te perdieras aquí. ¿Para qué lo traigo? ¿En serio? ¿Para qué lo invito? Porque me aprecias. No, honestamente tienes un nuevo póster de Batman muy bonito. Ah, sí, lo puse por eso. O sea, y dije, no, lo necesito. Con miras a que dije, ¿sabes qué, Bernardo? Gracias, ya no te vamos a requerir. No. Un póster bonito de Batman que no sé hacer con él. Y por eso inmediatamente te invité. Algo que tengo que hacer, me gustaría que me ayudes con esto, mi querido Bernardo. Son varias cosas que tengo que hacer en este programa. Okay. Una de ellas es anunciar un ganador de la quinta dimensión. Nuestro buen amigo Mr. Mitch Spidlick, tiempo atrás, dio un póster de Man of Steel. Okay. Hace como 4 o 5 semanas determinó quién era el ganador y hasta el día de hoy siempre se me olvida anunciarlo. Entonces, por favor, no dejes que se me olvide. Nuestro buen amigo Mr. Mitch Spidlick nos va a mandar el nombre del ganador y obviamente lo diré. También nuestro buen amigo Richard Cross nos regala 2 cómics para obsequiar en este programa. Uno es Batman número 13, que es el inicio de Death of the Family, perdón. Bueno. Pero es Batman. Y Flash número 1 de los nuevos 52 también se va a regalar. Y curiosamente, para no quedarse atrás, Mr. Vinci Spidlick también nos regala un cómic de Spider-Man número 10. es escrito y dibujado por Todd McFarlane. Okay, entonces está, ya tenemos muchas cosas que regalar. No dejes que nada de eso se me olvide. Y también lo más importante es que quiero que me ayudes. He estado escuchando los audios de este programa y me río mucho en este programa. Sí. Y se oye horrible mi voz cuando me río. No, bueno, pero es que entonces tendríamos que cambiar todo el concepto no, del programa. No, es que en serio, en buena onda. Mi voz se oye horrible cuando me río. Es como que suena como un idiota. Como... Pero exacto. Suena como uno de los, ¿cómo se llama? Como Jim Carrey en Un par de idiotas, en serio. Entonces está como que medio mal. Entonces traten de ayudarme a que no me ría tanto. Hay que entrenar más tu risa, más... ¿A una risa más bonita? A una risa macabra. ¿A quién crees que tenemos al aire? Dios mío, ¿a quién tenemos al aire? A Carmix. Ah, no podía ser. No podía faltar. Mi secretario. ¿Por qué me no venga a reír, maldita sea? Está por chat. ¿Está por chat? No me di... Damas y caballeros, la Trinidad del Pecado ha hecho lo posible porque no se vuelve a unir, pero insisten en unirse. Mi querido Carmix, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal, Joy? ¿Cómo estás, Bernardo? Saludos a todos. Saludos. No me hagan reír, por favor. Suena muy, muy feo mi risa. Pero a ver, ¿qué nos quieres comentar, mi querido Carmix? Pues... Obviamente, además de hacer tu comercial de siempre, por favor. No, para nada. En esta ocasión, lo primerito, mi querido Joy... Pues es feliz reboot, que diga feliz cumpleaños. Felices nuevos 25. Muchas gracias. Sí, efectivamente es que hoy tengo 24, hoy es mi último día de 24. Ah, correcto. Pero plus 20, ¿no? Cállate, no me hagas enojar. Ah, yo pensé que reír. Yo sé que es mañana, pero pues digo, de una vez, pues felicidades, que la pases súper bien. Muchas gracias. Mañana yo creo que va a ser muy felicitado por todos los medios posibles. Honestamente no creo. Yo, de hecho, lo que trato de hacer... ¿No crees en los cumpleaños? No, yo en mis cumpleaños siempre me escondo debajo de la cama y le robo al ¿cómo se llama? Al reloj que no gire. Se lo pido, por favor, quédate ahí, ¿no? ¿Cómo es esa estúpida canción? Reloj no... Exacto. ¿Cómo es ese reloj? No pares las horas, que voy no en marques lo que sea. Las no horas. Marques las horas, ¿ves? Eso. Entonces, es básicamente lo que hago todo el tiempo y escucho esa canción y lloro. Y como desafortunadamente no tomo, tengo que tomar más Coca Light o Coca o Coca normal, que es lo más cercano a que te droga hace igual o alcohol. De daño. Exacto. Bueno, yo sé que estás con la dieta Wolverine, no te lo permite, pero pues en honor a todos los que seguimos la dieta Volstagg, nos echamos una rebanadita de pastel en tu honor, ¿verdad? Déjame decirte una cosa, yo creo que la dieta Volstagg ha tenido más éxito que la dieta Wolverine últimamente. Es más rica. Es más sabrosa. Pues podría ser más sabrosa, pero déjame decirles una cosa. El nivel de locura que yo estoy manejando, les puedo contar a ustedes. Perdón, yo sé que ese es el momento donde detengo todo el programa y se vuelve un yoyismo. Una disculpa a todos los escuchas. Donde más me pongo a hablar acerca de mí. Pero tengo acá a mi psiquiatra, mi psicólogo de cabecera, que su nombre es Carmix. Claro. Ahí te va esto, mi querido doctor. ¿Cómo puede ser posible que hoy en la mañana me hablaron para ofrecerme un trabajo? ¿Ok? Ajá. Y no iba a tener que hacer casting, iban a agarrar todo mi material y lo iban a mandárselo a las personas, a los productores, y los productores iban a elegir quién se quedaba, iba a ser pago al corte, ¿no? Estaba bastante bien. ¿Y sabes por qué dudé de decir que sí? ¿Por qué? Porque nos íbamos a tener que volar a Chiapas a grabar el comercial y no iba a poder ir al gimnasio. La dieta Wolverine iba a estar un poquito descontrolada porque iba a tomar un avión de ida y un avión de regreso. Y en el avión, pues obviamente estabas como que muy encerrado y no puedes hacer tu dieta correctamente. No iba a poder estar haciendo mi ejercicio. Iba a tal vez tener que levantarme a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, pero no iba a ser correcto porque no iba a estar con mi entrenador, que es el que me impulsa, ¿no? Ajá. Es mi Qui-Gon Jinn. Ajá. Y honestamente, por eso decidí no tomar ¿cómo se llama? No decir que sí. Pues me arrepentí porque necesito el dinero, porque honestamente me costó mucho el viaje a San Diego. Le dije, está bien, manda mis cosas. No he recibido palabras hasta ahorita de si me quedé o no me quedé, pero imagínate, lo dudé porque me iba a interferir con la dieta Wolverine y el gimnasio. ¿Qué opinas de eso, mira, mi querido doctor? No había problema, porque de todas maneras no gastas en comida. No, es muy cierto. No cuesta mucho el atún. Pero muchas gracias, mi querido Carmix. Bueno, entonces recuerden que tienen que escuchar el Café Comiquero, especialmente el que sale el 16 de septiembre. ¿Les quieres decir por qué? Efectivamente, porque voy a tener de invitado a, obviamente, el fundador de Comic Manía, y que me dio la oportunidad de promover mi podcast en algún momento. Bueno. Carlos Joy Moisés, y te lo agradezco muchísimo. No. A mi buen Joy. Te lo agradezco a ti que hayas querido tenerme en tu programa, porque honestamente, si has visto lo que sucede cuando voy a otros programas como mis buenos amigos de Play Reactor, el Push Start y el Freakster Show, cada vez que me invitan siempre tengo la tendencia de quitarles el micrófono y no callarme por media hora y hablar sin parar. No te preocupes, el celular lo tengo yo a la mano. Ah, me parece, sí, hazlo, utilízalo. Aquí igual. Porque si no, en serio voy a tomar el control. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. Nos estamos viendo este sábado. Vamos a grabar, ¿no? Primero Dios. Y ahí estaremos. Y tus feliz cumpleaños nuevamente. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. Qué bueno que estás con nosotros. Y nos estamos viendo. Bye. Bye. Y pues sí, entonces tenemos... Espera, y ¿qué? Tienes a Nightwing presente. Nico está escuchando el programa. No me digas. Un claro. Saludote, Nico. Entonces, y debería estar aquí en cabina para tratar de evitar toda la contaminación de la Trinidad del Pecado. Pero bueno. Ay, si a Nico le caigo bien. Sí, desafortunadamente. Maldita sea. Y también le cae bien Gus. ¿Ves? No, pero es que pero Gus es por interés, porque tiene toda una casa llena de cómics. Bueno. Es que hubieras visto a Nicolás cuando fue a la casa de Gus. Fue de, Gus, ¿me puedo quedar aquí una semana más o menos más para ver qué es lo que hay? ¿Qué es lo que me quiero llevar? No, es que en serio, en la casa de Gus es padre, porque no solo vas a ver, también puedes llevarte cosas, ¿no? Entonces sí. Es muy padre. Por decir, en mi casa solo vas a ver. Mi casa es como un museo. Sí. Pero la casa de Gus no, es como una librería. Ahí sí puedes... Es como el papalote. Hay tantos chistes que podría decir que involucran, no sé, a Michael Jackson, pero no voy a decir absolutamente nada. Espera, nos saluda desde Monterrey. Sí, lo sé. Okay. Está con está con Barbara Gordon. Wow. Está con Oracle. Para las personas que sepan qué onda con Nightwing, sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics, porque si no la gente va a decir que este programa no se trata de nada, excepto mi vida personal, y no es cierto. Y déjame decirte que tienes muchísimos saludos, entre ellos hay uno muy especial. Dime. De Gustavo Martínez. Obviamente, mi que segundo dice, padre. Mi voto es para Bernardo como presidente de la Trinidad del Pecado, siempre gracias, y cuando gracias. Yo siga siendo el tesorero. Gracias, claro. Y dice que estamos todos invitados a tu fiesta de cumpleaños. ¿Tengo fiesta de cumpleaños? ¡Claro! ¿Tienes fiesta de cumpleaños? Nada más que, que no te vamos a invitar. Sí, no lo sé. Me queda clarísimo. Es para que no le hagas el feo al pastel. Yo soy el aguafiestas, lo sé. De hecho, una amiga me invitó a, fue un antro en la... ¿Por qué estoy hablando de esto? Debemos hablar de cómics. Era su despedida porque se iba a ir a, ¿cómo se llama este lugar? A Inglaterra por un año. Ay, qué padre. Invitó a todos sus amigos, incluyéndome a mí, a un antro en la Condesa, para de esa manera poder celebrar su despedida. Y yo llegué y puse jeta. Porque detesto los antros de la Condesa, porque odio a la gente de la Condesa. Entonces nomás le agüité toda la fiesta, imagínate. Pero si tú eres Ken Condechi. Para nada. ¿Con quién hablo? ¿Sí, bueno? Sí, mi estimado y muy querido. Dios mío. Moisés. Señor, o sea, tesorero. Anuncio que no va a estar la Trinidad del Pecado. La gente está alegre, feliz, contenta, porque no va a venir la Trinidad del Pecado. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan todos. O sea, no puede ser. No mientas, la Trinidad del Pecado no, el programa no existe si no está la Trinidad del Pecado ahí. ¿Sabes? La última vez que alguien empezó a decir ese tipo de cosas, me paré y me fui del programa. No quiero que sepas. Entonces, ahorita no te puedo decir, está bloqueada la ciudad. Hablo para protestar. A ver, ¿por qué? Sí, como siempre, no, de mi casa no se pueden llevar cosas. ¿No? ¿Hay que comprarlas? A mí me dijeron no, que sí. Es librería. Que le den refugio a la gente no es lo mismo. Sí, sí. Te mando un fuerte saludo, Gabo Marvel, déjame decirte. Dile que me den muchas gracias. Pero no, de mi casa no se pueden llevar cosas, ¿eh? Okay. O sea, tampoco, ¿eh? ¡Chin! No insultes, por favor, no insultes. No, bueno, muchísimas gracias. Por no, favor. Pero no es el otro. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo. ¿Algo más que quieras decirle a la gente de Comic Manía? Bueno, pues a la gente como engañé, ¿no? Más bien a ti, que tengas muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Estar tan cerca de los 30 sí me asusta, ¿no? Cumplir 25 siempre es muy difícil, pero... Más voy a decir cuántas veces has cumplido 25, pero... Es la primera vez, obviamente. Pero no importa, no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de muchos cómics. Y si ustedes me dejaran, si la Trinidad del Pecado me permitiera avanzar, podríamos darle las saludos a todas las personas que merecen saludos. Puedo decir dos o tres cosas padres que sucedieron en Guadalajara y de ahí podemos ir hacia adelante. Pero ves, no es que sea yo yoyando, es la maldita Trinidad del Pecado que no me deja avanzar. Ay, Pastor, vamos. Nosotros siempre te hemos dejado avanzar, tú eres el que no has querido. Exactamente. Y con eso nos despedimos de Gustavo Martínez. Un placer tenerte con nosotros, muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo, bye bye. Adiós, Gus. ¿Qué onda con eso? No puede ser. Lorna, ya prohíbe las llamadas de esta gente, porque tengo que decir que muchísimas gracias a la gente de La Covacha. Muchísimas gracias a lacovacha.net. Por favor, visítenla. Tienen todos los programas en su página. Especialmente mi buen amigo Lioco, que también tiene la presencia en mente de llevar su cámara de video para poder grabar todas las pláticas que tenemos en Fantástico. De hecho, tenemos una plática este sábado 21. Vamos a hablar de Infinity. Ya le pedí a mi buen amigo Carmix que me acompañe. Beto Calvo está viendo si consigue chance de que salga temprano de su trabajo para acompañarnos también, para poder hablar largo y tendido acerca de este gran villano de Marvel creado por Jim Starlin, llamado Thanos. Y hablar un poquito acerca de Infinity. No he podido avanzar mucho en Infinity porque lo que he estado haciendo últimamente, estoy leyendo los 52 títulos de los villanos del mes de los villanos, para de esa manera poder tuitear cuáles son buenos, cuáles son malos, y también poder hablar de ellos largo y tendido en la próxima plática que nos dejen hacer allí en Fantástico acerca de la secuela de Forever Evil, para saber qué es lo que está pasando, que he recibido gratas sorpresas. Yo pensé que todos iban a estar malos, pero hay dos o tres que, en serio... No, bueno, ya sería el colmo. Funcionan de nuevo otra bien. Vez. Y obviamente, y más que nada, yo tenía que tener mucho cuidado en ser muy justo, porque ¿sabes quién nos está escuchando? ¿Quién? Eddie Berganza, editor de DC Comics. Ay, sí. Le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Eddie Berganza en La Comagón, allá en Guadalajara. Tuve la oportunidad de moderar dos de sus pláticas con otro buen amigo que se llama Heinzi. Heinzi fue el que consiguió a los invitados, y hicieron invitados de lujo. Fue Axel Medellín, fue Ulises Arriola y obviamente Eddie Berganza. Tuve la oportunidad de platicar con todos ellos. Y obviamente, afortunadamente, Lorna, me quedaron dos flyers, dos ridículos flyers. Bueno. Y afortunadamente con esos dos pude tratar de conseguir un contacto mayor con Eddie Berganza. Se lo entregué, le dije, por favor, escucha Comic Manía. Entonces, le mandamos un fuerte saludo a Eddie Berganza. Saludos y una disculpa, Igual también a George Pérez, obviamente, que también nos está escuchando. Y no, el que pero George ya, creo que ya nos ubica. Sí, sí, obviamente. George, entonces sí, ya sí. No hay disculpa para George. Exacto. Y obviamente a Francisco Plasencia, que también nos escucha, a colorista de DC. Un fuerte abrazo también. Muchas saludos. Gracias a todos ustedes. También me gustaría dar las gracias a nuestros buenos amigos de Comic Corp, que siempre agarran este programa y lo spamean por el universo. Muchas gracias. Comiccorp.blogspot.com. Y ya para terminar, a la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Me encanta ese nombre. Y la Píldora Atómica, a Cindy Marvel. ¡Shazam! Salud. Te odio. Y también nuevamente el nuevo Club de Comics. Muchísimas gracias por agarrar este programa, spamearlo por el universo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. A Beto Calvo, que está haciendo lo posible por subir todos estos programas a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y también me gustaría mandarle un fuerte saludo a nuestros amigos de Alter World, que ayer, en serio, no estoy jugando, señores, ayer estuvimos a un paso de que se cancelara total y completamente Comic Manía TV. ¿Ya lo rompiste? Ya, no, pues lo que pasa es que no tenemos visitas. No hay nadie visitando en la página. O sea, no hay nadie visitando la página, no hay nadie comentando. Estamos bastante, bastante bajillos. Entonces, desafortunadamente, yo creo que estábamos a un paso de ya perder el programa. No. Sí, así como lo escuchan. Entonces, no sé cómo, a través de algún milagro, Ra abogó por el programa, hablaron con los chavos y llegamos a un punto de encuentro en que lo único que me dijeron es: está bien, Joey, el programa continuará, pero en serio, bájale a esos guiones, porque cada vez están creciendo más. Los guiones eran de 6 páginas originalmente, el de Batman fue de 10, el de Linterna Verde fue de 12. Entonces, obviamente, les estoy poniendo demasiado trabajo, entonces tuvimos que reducir un poquito el tamaño. Y sabes que eso te gusta hacer a ti, a mí no me gusta hacer esto tanto, pero vamos a ver si se logra. ¿Te late? Vamos a ver si se logra. Tenemos ahorita en la página de Comic Manía MX, en Facebook, 991 likes. ¡Uy! ¿Ya vamos a llegar a los 1,000? ¿Tú crees que lleguemos a los 1,000 antes de que termine este programa? Espero. Yo apuesto que no. Pero vamos a ver si lo logramos. ¿Te late? ¿Pero qué iba a pasar a los 1,000? ¿Qué iba a pasar a los 1,000? Recuérdales. Lorna se va a vestir de Poison Ivy. Carlita se va a vestir de Harley Quinn. Y van a ir a la mole de año. O sea, perdón, ya. Por favor, díganle sí. A sus amigos. Sí, pues nomás les decimos eso, ¿no? Y también me gustaría darle las gracias a una gran, gran, gran persona. No sé su nombre, pero siempre me escribe como Diario El Planeta. Y si han visto esas hermosas imágenes que he estado subiendo últimamente del programa, que dice, aparece alguna imagen de algún superhéroe, y abajito dice Comic Manía México 5.5, sí, Venezuela 6.6. Este cuate tiene una ¿cómo se llama? Un sitio que se llama www.wayneenterprise.es.tl, y le hago este comercial porque constantemente nos está mandando estas imágenes. Y mejor no le digas a DC porque no, de hecho él lo que hace, él vende los DVDs de Marvel y DC en su sitio, y vende algunas otras cosas más, y constantemente está mandando estas cosas. Y de hecho va a tener próximamente Dark Knight Rises, y lo sé y te voy a decir por qué. Me pidió que le grabara un comercial. Si me pudieras grabar el audio, le digo claro, con mucho gusto. Entonces ya me mandó la cancioncita que quería que usara. Y a ti que ni te gusta. Y ya lo hice. Y traté de hacerlo bien, pero yo como que detesto cómo se escucha mi voz, al menos cuando yo la escucho. Y tampoco te gusta cómo te ríes. Y no me gusta cómo me río. Entonces no sé por qué hago este programa en audio. Deberían hacer como que mímica. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que estar hablando de cómics. Veo que ya son las 6 de la tarde. ¡Oh! Hemos desperdiciado toda la primera media hora gracias a la Trinidad del Pecado, como podrán ver. No, gracias a los maestros. Ay. Ha sido actualizada. Perdón, fue mi computadora. Sí. ¿Qué pasó? Ya me di cuenta. El virus ya se actualizó, así claro. Que... Deberías ponerle silencio a eso. Pero ya, espérate, empezamos como a las 6:10, 6:40, okay. ¿No? Entonces quieres 5:40. 5:40. No. Fueron las a las 5:40 comenzamos, ¿no? Entonces, a las 6:10 sería nuestro primer corte, ya sería la primera 6:10. Media hora. Entonces, ok, bien. Todavía nos falta. Entonces, ¿qué te parece si nomás les digo rápidamente algunos de los sucesos de Guadalajara? Fue muy divertido, me encantó ir a la Comagón, posiblemente me vuelvan a invitar, pero lo más chido es que ahorita va a haber una convención en Poza Rica, que se va a llamar, si soy en lo correcto, la Colossal Con, y adivina quién va a ir a animar, a moderar y pues nomás a gritar todo el tiempo encima de un escenario con un micrófono. Carlos Joy Moises, exactamente, le mando un fuerte saludo a mi buen amigo Ricardo. Voy a irme ahorita a Poza Rica, entonces la gente de Poza Rica, prepárense para el batiluchador. O sea, te estás volviendo el monito de esta nueva ola de convenciones, ¿no? Si no estás tú, te voy a decir una cosa. No es legal la convención. Yo nomás te voy a decir una cosa. Yo creo que el que más se va a enojar es el señor Burns, porque le estoy quitando la chamba. Pero honestamente creo que yo tengo un poquito más de capacidad, porque no se lo digo excelente cada 10 segundos como el joven... ¿cómo se llama el señor? Exacto, Gabriel algo, el señor Burns, ¿no? Se la pasa diciendo excelente todo el tiempo. Espero que no nos esté escuchando alguien, me va a matar. Pero solo eso dice. Sí, bienvenidos a la TNT, todo está excelente. ¿Cómo se la están pasando? Excelente. Yo sí, ¿qué onda? O sea, di otra cosa. Porque honestamente me queda clarísimo que ese es tu catchphrase, pero di otra cosa, ¿no? Me voy a ir a Poza Rica, pero desafortunadamente eso ha logrado que mi hermana me odie total y completamente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no me va a felicitar mañana? ¿Por? Porque el día 28. Mi batisobrina, Michelle. ¿Qué? ¿No vas a estar? Va a hacer su bautizo. No vas a estar. Y en vez de ir al bautizo, me voy a ir a Poza Rica. No, bueno, yo te desedredo y te dejo de hablar. ¿Qué tan mal es eso, Lorna? O sea, si yo te aplicara eso, así cuando tú tengas un hijo, ¿no? ¿Con quién te gustaría tener un hijo? ¿Con Chris Hemsworth? ¿Con Chris Evans? Con Chris Evans. ¿Con Chris Evans? Cuando tengas un hijo con Chris Evans y yo no vaya a la al bautizo, ¿qué me harías, Lorna? Te asesino. Dios mío. Entonces imagínate que vamos a sentir a mi hermana y mi mamá. O sea, no, de odiar, no, como no sí. Tienes idea. Una disculpa, porque sí, una disculpa. Por más que lo queremos controlar, no podemos ir. No, no podemos, señora. Ya ve que sale. Y yo honestamente pensé, dije, ¿sabes qué? Debería de ir a estar en el bautizo. Pero me puse a pensar, ¿en el bautizo qué voy a hacer yo? Voy a sonreír bonito y voy a aplaudir en algún momento. Y entregarle su primer traje de batichica. Exacto, ¿qué exacto. ¿Qué más quieres? Estar en un escenario gritando como idiota. No, bueno, ¿ves religión católica? Sí, bueno, puede pasar también, ¿eh? O sea, hay una parte en la misa en la que alguien pasa a leer la liturgia. Pues también podría hacer eso, pero bueno. O sea, sin problemas. Bueno, se me hace que se chamusca. La verdad, ¿qué estás haciendo con el lo que pasa es que ya se barrió el tornillo. ¿Y qué está pasando? Es que ustedes no lo ven, pero Lorna está jugando con el micrófono y me está distrayendo mucho porque no sé qué está pasando. Se barrió el tornillo del micrófono, entonces tengo que arreglarlo. ¿Por qué? Pero no puedes esperar a la... Ya vamos a la primera canción. No. ¿No? Bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Nos vamos a la primera canción. Y ya puedes jugar con eso al mismo tiempo. Loco, es que te necesito a ti. Okay. Porque tal si Ernesto lo hace mal. Y esta canción tiene que salir bien y te voy a decir por qué. Okay. Porque cuando yo estaba en Guadalajara, ¿ok? Conociste a una chica. Te llegó esta canción. Bueno, de hecho, conocí a una chica que me gustaría mandarle un fuerte saludo. Su nombre es... Bueno, no lo puedo decir porque yo los conozco. No tienes idea. ¿Sabes lo que le pasó a Selena Kyle? No. No voy a decir el nombre del hombre que se lo hizo. Pero un hombre que escucha este programa, ¿sí? Que es amigo mío, de León. Yo. Casado, con hijos. ¿Sí? Le estaba tirando la onda a Selena Kyle. ¿Estamos de acuerdo, Lorna? Claro. Dime si está un poquito mal eso. Muy mal, muy mal. Está horrible eso. Entonces, por eso tuve que bloquear a toda mi lista de amigos para que la gente deje de acosar a la gente. Pero esta niña, que sí conocí, que me cayó súper bien, su página de su fanpage, porque ella es cosplayera, es Rosalie Cosplay. Okay. Visítenla, por favor, porque me dijo que no tiene muchos likes. Ah, vamos a recomendarla. Es la chica que estaba disfrazada de Gatúbela. Okay. Y mide como 1.80. Entonces imagínate cómo se ve como Gatúbela. ¡Wow! Sí, pero mide como 1.70 y algo o 1.80. Y con tacones está más alto que yo. Se ve bastante. Rosalie Cosplay, ven, dale en like. Pero no, de hecho ella tuvo que aguantar toda la plática porque ella estaba, cuando yo estaba hablando con Eddie Berganza. Pero curiosamente había una niña en la sala que cuando yo empecé a gritar, se paró y se fue. No aguantó tanto grito de mi parte. Curiosamente, o tal vez sea por la dieta Wolverine, no sé. Me dio una solicitud de amistad y me puse a platicar con ella, ¿okay? Ella también curiosamente es una cosplayera. Se llama, su nombre de su página de Facebook de cosplay es Lorraine Lofison. Y resulta que ella, me puse a platicar con ella, me cayó bastante bien. Le dijo, oye, una pregunta, ¿cómo es que no nos conocimos en la Comagón? Y me dice, bueno, es que te pusiste a gritar, que me caíste tan mal, que me paré y me fui. Y dije, ok. Es normal. Entonces yo dije, pues, me gustaría que escucharas mi programa. Y me dice, para escuchar más gritos, me rehuso. Entonces tuve que buscar alguna manera, ¿no? A ver. Sí, bueno, ¿me puedes esperar un segundo? Estoy haciendo una introducción a la canción. ¿Sí, bueno? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Migmania? Sí, efectivamente, ¿con quién hablo? Hola, habla Omar, Joy Landercore. ¡Oh, hola! Oye, Omar, ¿me puedes hablar después de la canción? Es que estoy haciendo como que nos vamos a ir a la primera canción ahorita y quiero hablar contigo largo y tendido, ¿va? Ah, claro, claro, sí. Va, muchas gracias, Omar. Bye, bye. Tuve que cortar, Omar. Pero es que ya nos tenemos que ir a la próxima canción para que Lorna pueda seguir jugando con el micrófono. Entonces resulta que esta niña, Lorraine, agarró y dijo, no, es que no aguanté tus gritos y no los voy a aguantar en tu programa, mucho menos. Entonces tuve que buscar la manera de chantajearla para que escuchara este programa y le dije que le iba a dedicar una canción. Ah, muy bien. ¿Okay? Entonces, esta canción va con mucho cariño a Lorraine Lofison. Espero que le guste. Y si ven su página de disfraces, ven sus cosplays, entenderán por qué esta canción va directo a ella. ¿Okay? Bien, va con mucho amor, con mucho cariño. Y a ver si está escuchando el programa, que lo dudo, pero espero que lo esté escuchando. Lorna, ¿ya viste cuál es la canción? No. Lorna, o sea, en vez de estar jugando con el micrófono, es la que canta Bob. Okay. ¿Ya viste? Debe ser como la tercera o cuarta canción. Lorna, en serio, no puede ser. Te dije, fue lo primero que te dije cuando llegué. Dije, voy a dedicar esta canción, por favor, no me hagas perder el tiempo. Ya la encontraste, eres divina y eres magnífica. Y te quiero mucho. No más quiero que lo sepas. No me saques de este programa, por jamás favor. Pues no sé, me estaba preguntando a Diario del Planeta. Oye, Jovi, acabo de llegar al programa donde Lorna te sacó del programa al aire. Dice, sí, obviamente. Y fue la primera vez que vine. ¡Exactamente! ¡Fue por culpa de Bernardo! No fue culpa de Bernie. Está bien. Lo ganaste a pulso. Está bien, sí, cierto. Perdóname, Lorna. Te quiero muchísimo y no puedo creer. Mira lo que traigo. No puedo creer que tengas un corazón tan enorme. Ay, sí. Para poder tolerarme. Espero que mi hermana lo tenga igual. Pues esta canción va con mucho cariño para Lorraine. Espero que nos esté escuchando. Nos vamos a esta primera canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, oh. Will blow your mind. Pick a verse, any verse. I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer. How about you with the eyes? Come on down to the front. Stay right here and don't be shy. I have you time traveling. Have your mind babbling. People trying to inherit the skills, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see mind freak like, what's up, man? What's happening? So come on, come on. The show tonight, prepare to be astounded. No ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio, I never told a lie. So call me Mr. Magic Man, I float on cloud nine. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, oh. Take a journey into my mind. You'll see why it's been in my prime. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, and jump into that crowd. See when I arrive, I flow on a beat like da-da-da. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, flow and stick it like adhesive. Be cautious, cause what I be gonna leave you with amnesia. I break all the rules like Evo Knievel. It's a spectacular show, cause my heart pumps diesel. So whatever you saying, it don't entertain my ego. I do this every day, hocus pocus is my stilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Baby, snapping, baby. Everybody wants a blast of me. evil's might. Beware my power. Green Lantern light. ¿No subió qué? ¿Entonces no hubo micrófono? No, ya estás ahora sí. ¿De nuevo? O sea, me eché todo. Ernesto. Ernesto, nomás quiero decirte una cosa. Yo confiaba mucho en ti. Yo dije, tú serás el que continúe este programa cuando yo ya no pueda. Tú seguirás el legado. Pero están demasiado ocupados jugando con el micrófono. Y no me presionan el micrófono. Entonces, ni modo, tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. No teníamos micrófonos hace unos segundos, pero ahora ya los tenemos. Estamos ya en vivo, estamos a todo color. Y desafortunadamente perdimos muchísimo tiempo gracias a nuestros buenos amigos de la Trinidad del Pecado. Y nomás para que veas lo triste. Le contesté a Carmex. Le contesté a Gus. Y hablé con ellos largo y tendido. Y cuando finalmente habla un miembro de los Joy Lantern Corps, le tengo que colgar. ¿Tú crees que hay justicia en este mundo? No. Claro. No hay. No hay justicia en este mundo. Y sabes que es lo peor aún. Ahora es el momento donde me gustaría empezar a contestar preguntas, pero Lorna está muy ocupada arreglando el micrófono. Vamos a ver si tenemos algo en Twitter. Llevamos 40 minutos y no hemos hablado de cómics. Exactamente. Pero afortunadamente nuestro amigo Daniel Moreno Prado dice, sí, esta vale mucho la pena. Batman y Robin no deja de ser el mejor cómic de Batman publicado en este momento. Lo que pasa es, como estaba mencionando, una de las misiones que a mí me gusta hacer, cada vez que viene un mes de algo en DC, son 52 cómics que publican, que todos tienen algo unido, algo que los conecta. Estuvo el mes de los número uno, ¿ok? Estuvo el mes de los ceros. Y ahora está el mes de los villanos. Y hay mucha gente que siente la necesidad de leer los 52 títulos. Y eso, pues honestamente, es muy loable. Es algo que debería de hacerse, ¿no? Si eres un gran fan de cómics, si eres más que nada un fan de DC. Y obsesivo. Pero desafortunadamente hay gente que no tiene el dinero para comprar 52 cómics. Entonces alguien tiene que leerlos de su parte y tratar de guiarlos para leer los correctos, los más divertidos, los que valen más la pena. Y en este caso, pues yo me di esta misión porque pues digo, ¿qué más voy a hacer? Estamos honestos, ¿no? Entonces lo que decidí hacer es empezar a ponerlas como un grado. Y de hecho lo que decidí es que desafortunadamente Twitter me da muy poco espacio para poner caracteres. Pongo ahí el nombre del título, pongo una clasificación, pongo 3 puntos y pongo ya sea sin comentarios, o excelente, o grata sorpresa, o muy bueno. Uh-huh. Y después tengo una imagen, que es el pulgar hacia arriba, de que está buena, pulgar hacia abajo, de que está mala, o ¿cómo se dice? Con el dedo de en medio hacia arriba. Ajá, con el dedo de en medio hacia arriba. Que agarré la imagen de, obviamente, del cómic de Batman Año Cero. ¡Qué grosero! Entonces, esos son los cómics que no merecen ser leídos. Uno de ellos es el del Joker, que es el que más gente va a comprar. Pero honestamente tengo que decir que ese cómic es espantoso. Si estoy en lo correcto, lo escribe Scott Snyder, pero no tome mi palabra. Ahora yo creo que ya tenemos a alguien en la línea que sí merece ser contestado, ¿no? Como alguien de la Trinidad del Pecado. ¿Por qué no contesta? ¿Sí, bueno? ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Habla Omar Joy Lantern. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Un placer saludarte el día de hoy. Muy bien, aquí llegando del trabajo, perdón por interrumpirte, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que estaba dedicándole una canción a una niña y ahí tengo que decir que sí tengo que poner todo en alto para poder dedicar bien la canción. Pero ahora, por favor, Omar, habla conmigo. Claro. Hola, mira, pues hablo por una simple razón, para felicitarte por tu cumpleaños. Gracias. Supongo que es el día de mañana. Ajá. Felicidades por tus 25 años. Muchas gracias. Que el programa siga por mucho tiempo. Pues si la Trinidad del Pecado permite que yo conteste preguntas de cómics, creo que seguirá, pero no hemos hablado ni un solo cómic el día de hoy. Yo no soy el que dedica canciones. Quiero tener una nueva escucha. O sea, es mi misión conseguir nuevas escuchas. Y si los tengo que chantajear de esta manera, pues lo haré. ¿Qué pasó? Y otra cosa, yo también cumpleaños mañana. No me digas, ¿somos del mismo día? Claro, el rayo de Shazam cayó el mismo día. No juegues. ¿En serio? Dime una cosa, ¿sabes cuál es tu... Lorna, ¿cómo se dice? ¿Ascendente? Ajá. ¿Sabes cuál es tu ascendente? No. Qué lástima, porque entonces, si eres Virgo ya, tú continuarías el legado de Carlos, yo y Moisés, porque tiró la toalla el día de hoy nuestro buen amigo Ernesto, que lo quiero mucho. Que yo confiaba total y completamente en él, pero empezó el programa sin ponerme el micrófono, imagínate. No, no, pues. Me rompió el corazón. En las palabras. Mucho gusto. En las palabras de Michael Corleone. You broke my heart, Fredo. You broke my heart. Pero no hablemos de eso, ¿qué nos quieres? ¿Solo eso nos querías decir? ¿Algo más, mi querido Omar? No, claro, no más quería felicitarte. Y muchas gracias. Muchísimas felicidades. Tu programa es el mejor, no como otros que apenas. Y lo mismo para todos los trolls y otros podcasts que se cuiden de nuestro poder. Ah, muchísimas gracias. Omar, un placer. Nos estaremos viendo 21 a las 4 de la tarde allá en Félix Cuevas número 835, alias Fantástico. Claro que sí. Ahí nos vemos, compañero. Que estás muy bien. Adiós, Lonita. Adiós, Gustavo. Bernardo. Bernardo y Ernesto también se lo merece. Muchas gracias. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo menciona, porque estoy seguro que tenemos varios troles el día de hoy, como todos los días. ¿Y sabes quién es el antitroll? El troll hunter, el troll killer. Ernesto, él es el que se encarga de ayudarme con los troles. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. De hecho, la semana pasada, el que tomó tu lugar fue nuestro buen amigo Dorian. Eres el que estaba teniendo la computadora lista por si llegaba una pregunta que era imposible de contestar, como las que hemos recibido. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita ya es entrarle duro y directo a hablar de cómics, porque si no la gente va a empezar a desintonizarnos. Como dije, qué lástima que salió este número de villanos, el 23.1 de Batman, que fue el del Joker, porque hacen algo bastante terrible. Tú eres doctor, me imagino que te ha tocado lidiar con gente enferma. Sí. Pero a nivel psicológico. Sí. ¿Ok? Una de las cosas más baratas que puedes hacer cuando estás hablando de un hombre loco es darle una infancia infeliz. ¿Estamos de acuerdo? Que fue un niño golpeado, que fue un niño abusado. Es para mí mucho más interesante un niño que nace con esta gran crueldad que tiene el Joker a pesar de tener una vida normal, ¿no? Que no sea culpa de los padres, que no sea culpa de las golpizas, que sean otro tipo de traumas, una cierta maldad que está ahí de detrás. La clásica pregunta, ¿no? Eso es mal. ¿De dónde nace o se hace, ¿no? Exacto. Y también una de las cosas que más me encanta de nuestro buen amigo el Joker, según Alan Moore, y yo sí entiendo Killing Joke, ¿no? Como Grant Morrison, donde te establece que él era una buena persona, una linda persona, un hombre lleno de amor. Y por un mal día todo cambió. No una serie de traumas, no una serie de años. Un mal día puede hacer que te vuelvas total y completamente loco. Es lo que me encanta de Killing Joke. Y curiosamente, en este cómic, Batman 23.1, eliminan eso y hacen que él venga de una, ¿cómo se llama?, de una familia donde él es golpeado constantemente y abusado de él. ¿Tú sabes qué es lo que decide hacer el Joker para, digamos, limpiar esta memoria de su mala familia? Adopta un gorila. Déjame repetir eso. Wow. Adopta un gorila. No, pero ya ves y lo hace su secuaz. Hay una regla, ¿no? Lo hace su secuaz. Entre más monos haya en un cómic, mejor se vende. Lo hace su secuaz. Empiezan a cometer fechorías y ciertas y cosas criminales. El guasón y un gorila. Wow. Un gorila. Cuando en la basura llamada Batman Returns, el pingüino se alía con pingüinos, dije, es ridículo. Pero en los cómics, nuestro buen amigo el pingüino utiliza todo tipo de pájaros para ayudarlo en sus fechorías. Entonces dices tú, bueno, ok, el pingüino es un pájaro. Pero ¿de dónde? ¿En qué parte de la mente del escritor, creo que fue Scott Snyder, no recuerdo, unió en su mente que sí, si él va a cometer fechorías, el guasón se va a unir con un gorila? Con un gorila, perdón. Mira, era tarde en la noche. ¿Perdón? Acababa de terminar Broso, estaba empezando Tarzán, así que... Yo no sé en qué estaba pensando, pero dije yo, qué mal cómic y qué tristeza, ¿no? Porque siendo que es uno de los personajes que más la gente respeta, ama, quiere. De hecho, conocí una niña allá también en Guadalajara que me pidió que hablara largo y tendido acerca de nuestro buen amigo el Joker. Lo haré el día de hoy, porque me lo pidió ella y me lo pidió bastante lindo. De hecho, me asustó como me lo pidió. Había terminado una de las moderaciones, estaba yo bajando y se brincó enfrente de mí y me dijo, quiero que hables del Joker. Quiero que hables de... Yo sí, claro, claro. Ay, con mucho gusto. Qué espanto, ¿eh? No hagan eso, ¿eh? No. Obviamente su apodo aquí en el programa será Harley Quinn, porque no quiero que le estén acosando. Imagínate, un hombre casado con hijos acosando a Selina Kyle. Es horrible eso. Lorna, ahora sí. Antes. Dime. ¿No crees que lo de DC queriendo darle este nuevo como origen al Joker es tratando de alejar de lo que ya habían hecho? O sea, tratando de demostrar, miren, lo nuevo es bonito, es interesante. Me parece perfecto. Pero ¿no es como malo? Es que lo hicieron mal. Porque, por decir, leí el de Poison Ivy. Lorna, yo sé que tú no lees muchos cómics, pero este cómic del mes de los villanos de Poison Ivy está hermoso. Está hermosísimo, porque chécate esto. Ella Una de las cosas que me encanta de Poison Ivy es que ella es muy bajita y linda, pero no preciosa. Lo que ella carece es de amor. Lo que ella siempre en su vida ha necesitado es amor. Por eso es que cada vez que ella crea un nuevo veneno, la manera de entregar el veneno es a través de un beso. Ella necesita robar besos. Le gusta robar besos. Le gusta porque es para ella amor. Para ella es cariño. Porque ella, como está bajita, no se siente bonita, quiere llamar la atención. Y por eso siempre se viste con cosas muy, muy pegadas, casi desnuda de vez en cuando, porque quiere llamar la atención, quiere que la quieran. Y en este cómic vemos su pasado y vemos que lo que pasaba es que ella venía de una relación familiar o de una familia disfuncional donde el padre golpeaba a la madre. ¿Otra? Sí, sí, pero aquí funciona. En el caso de Poison Ivy funciona por la psicología de Poison Ivy. Ella sí lo viene trayendo desde mucho, mucho tiempo atrás. Y obviamente su mamá lo que le encantaba hacer para olvidar las golpizas era estar en el jardín, porque del jardín venía belleza, del jardín venía la vida. Entonces ella le ayudaba a su mamá con el jardín. Entonces de ahí viene su amor a las flores. El papá, después de golpear a la mamá, regresaba con un ramo de flores. Entonces para ella, como lo que limpiaba el dolor o supuestamente que significaba amor, eran las flores. Y cuando el padre mata a la madre en una golpiza, la entierra con las flores. Y de la muerte viene la vida. Entonces, toda la psicología de Poison Ivy te la reducen ahí. Dices yo, lo estaba viendo, estaba yo fascinado de qué tan bien estaba hecho ese cómic y cómo te la interpretan a ella, sus poderes. Me encantó, fue una grata sorpresa. Y el de Two-Face es buenísimo también. Porque Two-Face, antes de ser un criminal, era un fiscal del distrito. Agarra la moneda y dice, ok, si cae la cara normal, seré el defensor de Ciudad Gótica. Si cae la cara rayada, dejaré que queme. Tira y resulta que cae la cara normal y regresa a su trabajo de ser un fiscal del distrito y a poner orden en la ciudad, muy a su manera, pero pone orden en la ciudad. Y básicamente cuando tiene a todos los criminales, tiene la moneda y dice, si cae la cara bien, es en cárcel de por vida. Si cae la mala, es muerte, perdón. Cadena perpetua. Y si cae la cara rota, es muerte. Y están pasando y los mata. A unos les dan un disparo en la cabeza. Y yo estaba viendo y dije yo, qué manera tan hermosa de resumir nuestro buen amigo Two-Face y a Poison Ivy. ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo con el Joker? Oh, no, y el Cyborg Superman, quieres matar a alguien. ¿Sabes quién es el Cyborg Superman? ¿Quién es el Cyborg Superman? En esta nueva ¿quién es? El tío de Superman. Sorel. El papá de Superchica. Hazme el favor. Dije yo, wow. Solo he leído 4, tengo muchísimos más que leer, más todos los que salgan esta semana. Sí, bueno, ya hay 2 malos y 2 buenos. Pero buena balanza, ¿no? Porque... No, bueno, sí. Acabamos 25 o 27, ok. Y son los que menos van a leer. Poison Ivy y Two-Face no los van a leer mucha gente. Por favor, se los recomiendo muchísimo. Y a Lorna, voy a ver si te lo puedo conseguir. Sí, yo sí lo puedo. Para que lo leas, porque en serio, me encantó el dolor de esta mujer y que también te lo comunican. ¿Pero qué más tenemos ahí en el Soho Chat? Uy, tenemos muchísimas cosas. Mira... Por acá Nico nos dice, abrazos para todos, y dice que no es por interés, que le manda un abrazo a Gus, y le dice a Bernardo que gracias por la foto de Bane. Sí, claro, sí, cierto, se va a llevar la foto de Bane. Claro que sí, y que le da las gracias a Bernardo. Pero es que solo Nico tiene el zen correcto para llevar a un villano a su casa. Porque aparentemente la gente que hace programas aquí en tu radio online, la mala vibra de Bane no les gusta. Sí, no les encantó. Sí, no les gustó. Yo creo que si hubieras traído a Gatúbela me hubieran dicho, ay, sí, déjala. Obviamente. No, pero ese sí lo tengo. Obviamente. ¿Qué más? Tenemos a Lauliet, sí. Ajá. Sí. Carlos. Él nos escribe mucho en Twitter. ¿Qué dice? Te pone, Carlos, qué aguado eres. Obvio que llegarán a los 1,000 likes. Son tan buenos que les apuesto 10 pesos a que llegan a más de 1,000. Tenemos 991, o sea, no subió para nada. No, no es cierto, tenemos 994, faltan 6 likes. ¿Ves? ¿Ves? No creo que lleguemos, Cosplayer, cosplayer. 6 likes y Carlos a la siguiente convención se disfraza de... Lo que quieras. Hidalgo. ¿De quién? Del padre Hidalgo. Ay, no. ¿El padre Hidalgo? Ese no es un superhéroe. ¿Qué es el padre Hidalgo? El cura Hidalgo de la Independencia de México. Me estás hablando en otro idioma. A ver, ¿algo más? Bueno, del general Coster. Ok, está interesante. Esa referencia sí la entendiste. Obviamente. Saludos obviamente a Mario, saludos a Spike también. Un saludote, Spike. HBB. Después Drax. nos pregunta que si por aquí se hacen las preguntas, pues obviamente, sí. Obviamente. Luego tenemos a Shadow, Shadow JHS. Okay. Dice, gran programa, espero que sigan así. Gracias. Tenemos al Gato Pato que dice, saludos Joey, ¿podrías hablar de Trinity War? ¿Quieres saber si valdrá la pena? Y si vale la pena adquirir The Third Army de Green Lantern. Y dice que, Joy, muchas felicidades. Y luego pone New 52. Ok. Creo que se está burlando de mí. Okay. Que son mis nuevos 52. Creo que se refiere. Okay. Ja, ja, ja. Gato pato. Bueno, si lo volteas son 25. Lordner es divina. Entonces, a donde iba con el Trinity War. De hecho, si hubieras escuchado la transmisión con el Freakster Show, Omar literalmente se echó la sinopsis de cada uno de los números de Trinity War. Y llegó un momento en que yo les estaba diciendo, compañeros, si no avanzamos un poquito más rápido, vamos a dormir a toda la gente. No porque sea aburrido lo que estás diciendo, sino porque es muy aburrido el Trinity War. Es muy, muy, muy malo. Porque básicamente son varios números, casi 10 números, donde establecen todo para que al final te digan, ok, todo lo que querías ver, que era esta gran guerra y resumir quién era el villano, todo va a ocurrir fuera de panel. Y no sé, jugando. Trinity War, pensábamos que se refería a una de dos cosas. A la Trinidad del Pecado, compuesta por, Bernardo, Pandora. ¿Y? Phantom Stranger. Perfecto. ¿Y? Ay, no recuerdo quién es. The Question. Otro. Parece que no escuchas el programa. Nomás vienes acá a molestarme. Nunca escuchas lo que digo. O se podía referir a los tres equipos que estaban en conflicto, que son, Ernesto, ¿sí lo recuerdas? Perdón, es que estaba viendo. No te preocupes. Ah, es la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia de América. La Sociedad de Justicia de América. No, y la Liga de la Justicia Obscura. ¿Ok? En la Liga de la Justicia Obscura son los personajes de Vértigo, ¿no? Tenemos a Satana, tenemos a John Constantine, tenemos a Batman. Ahora en el universo superheroico de DC. Sí, efectivamente. Entonces, estas tres sociedades o estas tres equipos iban a pelear. Que no sería tan mal, ¿eh? O sea, bueno. Y de hecho, ¿sabes cuál es la diferencia de esos tres equipos? Por decir, en el caso de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América, ¿sabes cuál es la diferencia? La Liga de la Justicia es un equipo que se reúne para pelear contra Darkseid originalmente y se vuelven como que el equipo de superhéroes más importante del universo DC. En el caso de la Liga de la Justicia de América, es creada por el gobierno para proteger a la gente de los Estados Unidos en caso de que la Liga de la Justicia se torne villana. Y en el caso de la Liga de la Justicia Obscura, pues es este grupo de héroes oscuros. De cazafantasmas. Ok, si tú lo quieres poner de esa manera. Entonces iba a haber este conflicto porque Pandora descubre que tiene que abrir la caja de Pandora para de esa manera poder meter ahí a los siete pecados. Y necesita un corazón totalmente oscuro y negro o un corazón totalmente brillante y claro que abra la caja de Pandora, que en este mundo o en esta versión es una calavera. Y se lo da a Superman. Superman se torna villano por 10 segundos. Mata al Dr. Light. Después descubrimos que no fue culpa de Superman. Superman se está muriendo, nadie sabe por qué. Trata de abrir la caja de Pandora, la Mujer Maravilla. Queda loca por unos 10 segundos. Se lo van a dar a Lex Luthor para que la abra. Y antes de que la abra, descubren un buen de cosas. Es todo un rollo donde básicamente es Pandora yendo de un lado a otro, diciéndole, ¿me podrías abrir mi caja? ¿Me podrías abrir mi caja? Y eso lo digo sin leperada ni doble sentido. Literalmente está yendo de un lado a otro pidiéndole a la gente que le abra su caja. Y tratando de matar a los pecados capitales. Y vienen estos conflictos que se dan entre esos personajes. Y más adelante descubrimos que el personaje llamado Atómica, que es el Atom o la mujer Atom de este universo, agarró un pedazo de kriptonita y se la metió al cerebro de Superman. Y Superman se está muriendo de eso. Y cuando lo descubren, resulta que la palabra Trinidad no se refería ni a esos tres equipos, ni tampoco se refería a la Trinidad del Pecado. Se refería a la Tierra 3, donde existe el Sindicato del Crimen, que son las versiones criminales de la Liga de la Justicia. Y resulta que ellos mandaron a su Alfred, que es un villano, para que este Alfred infiltrara a los villanos y creara un equipo llamado la Sociedad Secreta, ¿okay? Que es una unión de todos los villanos del universo DC. Metieron a Atómica, que es la versión villana de Atom, dentro de la Liga de la Justicia para deshabilitar a Superman. Y de esa manera llegan el Sindicato del Crimen a la Tierra en Forever y al final de Trinity War y dicen, los vamos a matar a todos. Y en el primer número de Forever Evil, el Sindicato del Crimen ya mató a todos los héroes de la Tierra. Supuestamente. Porque no lo vimos. Pero el problema de Trinity War es que te establecen que va a pasar algo muy grande y no pasa absolutamente nada, excepto es el prólogo. Es eso. O sea, es el prólogo. Me estás diciendo que el evento cacareado por un año. Sí. es el previo. Es el previo. ¿A otro evento? Forever Evil. Hazme el favor. Perdón, señor Berganza. No. Eddie Berganza siempre tiene la razón. Es una gran persona. ¿Sabes qué? Creo que ahí perdieron totalmente... ¿Qué pasó? La lógica de Trinity War. Estás dijeron, muy equivocado. No, sí. Yo jamás diría nada malo acerca de DC. Yo sí puedo. Te mando un fuerte saludo, un gran abrazo, mi querido Eddie. No, igual, entonces, pero ahí creo que perdieron la brújula y no sabían ni en qué iba a acabar y pues ya... Pégalo con el nuevo. Las opiniones de la Trinidad del Pecado no tienen absolutamente nada que ver con las opiniones de cada uno de los miembros. No tienen absolutamente nada que ver con las palabras de Comic Manía. El problema es que sí, es por un año te vendieron un prólogo. Y lo que tenía el poder era Forever Evil, que empieza con el número uno. Se me olvida quién es el dibujante, pero me gustó mucho su trazo. Y me gustó mucho la historia. No es una gran historia. ¿No es Finch? Sí, David Finch. Muy bonito arte. Y no es que me encante la historia, pero me gustan mucho como villanos el sindicato del crimen. Me encantan como villanos. Sí. Y, a ver, ¿quieres decir algo acerca de ellos, Ernesto? ¿O nomás te late la idea de que sean villanos basados en los héroes de DC? No, me encanta esa idea de que sean villanos basados en los héroes de DC, pero sobre todo me encanta Capucha Roja. Ahora sí que el alter ego de Joker, pero bueno. Ajá. La simple idea de que y está igual de loco, pero es bueno, es... No sé, o sea, me encanta simplemente. Sí, a mí me fascina y honestamente por eso lo puedo recomendar más para ver a esos tipos como villanos, porque todo lo Boy Scout que es Superman, uh-huh. Ultraman es totalmente lo opuesto, uh-huh. ¿no? Y de hecho me encanta que la Supermujer, que es la opuesta de Wonder Woman, tiene su lazo, pero su lazo está compuesto de este cable con púas. Entonces, ese tipo de cositas chiquititas me gustaron mucho. Estuvo padre el primer número de Forever Evil. Porque apela a tu mundo interior, ¿eh? Pero, o sea, chécate esto. Primero vemos a un Lex Luthor. Vemos a un Lex Luthor amenazando al papá de Ted Kord, mejor conocido como el Blue Beetle o el Escarabajo Azul. Y lo está amenazando. Y en eso se cae el helicóptero donde estaba volando Lex Luthor y el papá de Ted Kord. Y en ese momento le entra por algo que jamás le había entrado al corazón a Lex Luthor. Miedo. ¿No? Y en ese momento está viendo todo lo que está pasando. No lo invitaron a la fiesta, obviamente. Porque recordemos que Lex Luthor en la Tierra 3 es un superhéroe. Es bueno. Entonces resulta que están tomando control del mundo, los villanos del universo DC, guiados por el sindicato del crimen. Y resulta que, como son todos opuestos, en el caso muy particular de Ultraman, la kriptonita le da más poder. ¿Ok? Entonces, después de agarrar kriptonita, hacerla polvo y absorberla por la nariz como si fuera cocaína. Wow. Gracias, DC, por esos ejemplos. Otra cosa que decida. No usen drogas, niños. Ustedes no son Ultraman. Exacto. Y otra cosa que hace, el sol le da poderes a Superman. ¿Qué le da poderes a Ultraman? La luna. Gracias, la oscuridad. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ultraman empuja, utilizando ese nuevo poder, esta nueva energía por la kriptonita, crea un eclipse solar. Y ahorita la Tierra DC está totalmente eclipsada. Y lo que me encanta es que Lex Luthor está hincado sin saber qué hacer y dice, este es un trabajo para Superman. ¿Dónde está? Y dije yo, wow. Sí. Bien. Sí. Bastante bien. No, es un qué capítulo bonito. De los superamigos, pero con villanos. O sea, vamos a mover la luna. ¡Santos pero, problemas, Batman! Pero me encantó eso. Y espero que sigan así. Y ahorita estoy leyendo los 52 títulos de los villanos. Es una historia dos divertida. Dos malos, dos buenos. Carente de lógica. Ah, sí. Pero ¿sabes qué? Super amigos. Honestamente, al menos pude leer algo de DC y decir, ok, bien. Porque no pude leer los cómics de Trinity War. Leí la sinopsis en Comics Alliance. Y honestamente, la sinopsis me dolía la cabeza y más el corazón. Porque no podía creer que estaban permitiendo que eso suceda con el universo que yo más amo. Es un previo. O sea, es un previo alargado de manera enorme. Desde el año pasado llegamos a la parte... Bueno, ya lo estamos publicando y no sabemos a dónde va. Oye, ya tenemos un mejor evento. Ahí haz un pastiche al final, ¿no? A ver, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? También hice otra pregunta. La de Rise of the Third Army. Sí. Cómpralo. Bastante bueno. ¿Y otra, otra pregunta por ahí? ¿Del gato pato? No, ¿verdad? ¿Era por esas? No. ¿Ok? No, tengo el gato Fineas. A ver, cuéntame, ¿qué nos dice? Dice, hola, buenas tardes, espero que se encuentren de maravilla. Disculpen, acaba de salir un TP por parte de Editorial Televisa. Ajá. De la Era de Ultrón. ¿Creen sí. que es una buena historia? Saludos cordiales no. y les mando un enorme abrazo. Ah, evítala con, como evítala total y completamente. Sí, o sea, si la serie regular fue mala, imagínate las historias que no tenías que leer para entenderla. Es muy malo Age of Ultron o la Era de Ultrón. Es horrible. Y curiosamente, el mismo escritor que está haciendo esto está haciendo Battle of the Atom o la Batalla del Átomo, donde los X-Men del futuro vienen al presente para decirle a los X-Men del presente que tienen que agarrar a los X-Men del pasado, que ahora están en el presente, que se vayan al pasado. Y está increíblemente bien hecho. Divertido, entretenido, bien escrito, con los personajes bien definidos, te da risa, muy bien, un arte precioso. Y es el mismo tipo de locuras a través del tiempo y el espacio por el mismo escritor. Uh-huh. Pero lo está haciendo bien con los Hombres X. Lo está haciendo precioso con los Hombres X. Y lo está haciendo horrible con los Avengers. No lo compres. Age of Ultron es una historia para dos números. Uh-huh. No para... ¿Cuántos fueron? ¿12? Fueron 10 números. 10 números. O sea, sí. 10, o sea, es una historia para dos números. Pero no, vamos a hacerla larguísima. Ajá. No, fue una ridiculez. Pero bueno. Ahórratelo. Sí, mucho. Mejor ahorra mucho. Para Marvels. Ahorra para Marvels y cómprate el TP de Wolverine, que está buenísimo. Porque tiene este... Tiene las tres historias como es base. Es la de Origin, es muy mala. No, bueno, pero... Pero hay que leerla. Mucho para entender al personaje. Pero está esta de... ¿qué es? Weapon X. Weapon X, que es buenísima. Y la de... La miniserie de... Y la miniserie de Chris Claremont y Frank Miller, que es... Esas dos son joyitas. ¿Algo más? Tenemos a Liliana Apple, o Manzana. Ajá. Nos dice, ya está genial, Bernardo, eres la onda, en serio, y ojalá Joy te dejara hablar un poco más. Ah, jamás, obviamente. Bernardo, me gustaría saber quién es tu escritor de cómics favoritos y por qué. ¿Sabes qué? Algo muy importante que tienen que entender la gente que está escuchando el Soho Chat, o que nos están haciendo preguntas en el Soho Chat, las preguntas son para Carlos, Joy, Moisés, y después le hago una pregunta a Bernardo. A Bernardo, a ver. De hecho, escribió muchas para Bernardo, muchas preguntas. Contéstale, Bernardo. Contéstale. No, a ver. A ver si te atreves. Esta pregunta está buena. Sí, puedo contestar. A ver. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí, me das permiso o no me ¡pero rápido! Permiso. Perdón, ok. Yo sé, me balconeo la edad. Chris Claremont te va a adorar, Rogue Raven. Chris Claremont, su etapa de Hombres X fue la con la que yo empecé a leer muchos de los cómics que publicaba novedades. Sí. Me tocó a mí esa etapa. Entonces siempre me ha gustado mucho. O sea, según yo, así se escriben los cómics. Y Claremont fue uno de los primeros escritores que supo ponerle un poquito de espacio a las escenas de acción. Sabía que si hacía que los personajes te importaran, iban a ser más importantes las escenas de acción. Te iban a doler los golpes. Exacto. Que eso es algo que Stan Lee y Steve Ditko hicieron muchísimo con el Hombre Araña. El Hombre Araña, cada golpe que recibía o cada vez que no podía trabajar y no podía tener un cheque para la tía May, te rompía el corazón la historia de Peter Parker. Y es lo mismo que logra hacer con los X-Men. Desafortunadamente, en mi caso muy particular, amo tanto a Cyclops que cuando Claremont lo tuvo que sacar del título de manera muy orgánica y muy interesante, perdí mucho interés del título. Sí, bueno, sí, porque no estaba Cyclops. Es que a ti te gustaba Cyclops. Creció mucho a Kitty Pryde, a Rogue y a Storm. Las creció enormemente. A mí, de las primeras cosas que me llamaron la atención leyendo cómics, o sea, de las primeras, los primeros equipos creativos que yo conocí, sí, fue ese. O sea, mira, sí hay una diferencia. No los escriben las mismas dos personas todos. De hecho, alguien me preguntó, no sé nada acerca de los X-Men. Me encantaría saber por dónde puedo empezar. Y le dije, la saga de Fénix Oscura, Astonishing X-Men de Joss Whedon o los New X-Men de Grant Morrison. Porque son tan buenos los escritores, incluyendo obviamente el que mencionas tú, que es Chris Claremont, que desde que lees sus historias, aunque no sepas nada de lo que pasó antes, buscan la manera de que entiendas todo lo que está sucediendo con esos personajes y en segundos te definen quiénes son. ¿Algo más, Lorna? Sí. ¿Que no sea para Bernardo? Oh. Tienen muchas cosas para ver. Adelante, ya. Adelante. Ok, Bernardo, ¿me podrías decir si vale la pena Ultrapato? ¿Ultrapato? No sé qué es eso. ¿No sabes qué es Ultrapato? No, yo solo leo cómics en inglés. ¿Ah, está en inglés? Excepto, obviamente, el cómic de mi gran amigo Ramón Espinosa llamado Niebla. Y obviamente, de otro bueno, y aunque no lo leo, me cae muy bien. Voy a darle un pequeño comercial. Aventuras Enmascaradas de Jorge Gulía, se lo merece, es una lindísima persona. ¿Qué más? ¿No te gusta Ultrapato? No leo cómics en español. Pero está en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues pásamelo. Es divertido. ¿Sí? Ok. O sea, según yo, es... así se escriben los cómics de superhéroes. Sencillos, tranquilos, elegantes. Okay. Muy divertido. Ok, ok. ¿Va que va? ¿Algo más? No cambia la historia del planeta, pero está divertido. Divertido. Sí. Va. Dice, acabo de preguntarle a Siri, S-I-R-I. El celular, en el iPhone. Dice, acabo de preguntarle a Siri. No, nena, en el iPhone está el Siri. Sí. Ok. Tu asistente del iPhone. Se llama Siri. Se llama Siri. Es que yo no tengo iPhone. ¿Por qué no? Me mata la tecnología. Pues ya lo voy a... Estaba ya salió, pensando ya en el Galaxy. El iPhone 5C, perdón por el está comercial. Padrísimo el de colores. Yo creo que me lo voy barato, a comprar. Está muy el barato. De colores, sí. Uh-huh. Es muy bonito. Y el rosa te va a encantar, pero bueno, okay. Dice que le preguntó a Siri, sí, ¿quién trae el sexy de regreso? ¿Y qué dijo Siri? Que Bernardo. Eso dice aquí Liliana yo Manzana. Yo estaba checando en la página de Apple.com que está teniendo graves problemas Siri. Por alguna razón no están entendiendo muy bien las preguntas. Entonces puede ser que haya sido uno de esos grandes fallos. Gracias por las porras. Y por último le dice, Bernardo, ¿qué opinas de los nuevos cómics que llegan a Camité y Bruguera? Que tenemos ahorita, ahí te va, Invincible, excelente. Que dicen que es muy bueno, yo no lo he leído. Es buenísimo. Lo estoy esperando. 105 números y el cómic sigue magnífico. No, bueno. Magnífico. Hellboy, precioso. Pero ya ha salido, o sea, empiezan otra vez pero, Semilla de Destrucción de nuevo. Es creo que la cuarta vez. No importa, hay gente que no lo ha leído. Ernesto, ¿ya leíste Hellboy? Hellboy no lo he leído. ¿Ves? Tienes una segunda oportunidad. Cuarta vez. Irredeemable, Incorruptible. Sí. Brillantes. ¿Le estás haciendo preguntas? No, le estás haciendo preguntas a Bernardo y Bernardo ni sabe de qué. ¿Pero brillantes? Brillantes. O sea, su Superman ahí de... Sí, sí. Está bueno. Incorruptible es increíble. No, no está bueno. Es increíble Incorruptible. No está bueno. Es increíble Incorruptible. Walking Dead me gusta mucho. Walking Dead no lo he leído. Fanboys versus Zombies. No, bueno. No lo o sea, leído. ¿Quién está...? Ahí sí, que alguien, ¿sabes lo que no hicimos? Que alguien les diga que admite que por oye, favor. Oye, ¿sabes lo que no hicimos? Estamos aquí cotorreando, estamos platicando, uh-huh, estamos dedicando canciones. Sí. Y lo que se me olvidó hacer es mandar el tweet con las primeras preguntas para okay ganarse un hermoso tomo de DC Televisa, uh-huh, Batman número 13. Ok. Ok. Aquí tengo las preguntas. Cortesía. Alguien que se llama Saludos nos puso saludos. Me parece saludos, divino. Perfecto. Saludos. Entonces, ahorita voy a mandar, en este instante voy a mandar saludos, el Twitter. Saludos. Voy a mandar el tweet para que okay se puedan ganar uno este primer cómic. A cortesía de Richard Cross. Ahí les va. Tu radio ya lo online. Ya lo mandé. Las preguntas son muy simples. ¿Jason Todd muere en qué saga? ¿El nombre real de Deadman? ¿Nombra el padre de Stephanie Brown? Su nombre de supervillano, obviamente. Y mandar respuestas a comicmaniamx@gmail.com. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos saludos de Alan Walker KBGP. Ok, ¿qué onda? Luma. Ajá. Quiero saber más de Joker. Pero ¿desde dónde puedo empezar? Es que me interesa mucho. Batman, la broma mortal. Uh-huh. Y ya después de eso es todo. ¡Qué me da risa! Así escucho mi voz. Hay una... cuando yo me estoy riendo, así se escucha. Hay una miniserie del Joker en Legends of the Dark Knight. Es que lo que puedes hacer con... ¿Cómo? Lo padre del Joker es que en general hay pocas malas historias. En general todas sus historias son muy buenas. No, bueno. En general. No todas. Por decir cuando... De los últimos dos años para acá sí son muy hay malas. Hay uno que es la última sonrisa o la última risa, The Last Laugh, que es malísimo cuando él agarra y utiliza su veneno de Jokers para hacer que transformara a todos los villanos del universo de St. Jokers. Mira, es muy mala. Es muy mala. Muy mala. Pero por decir, tienes una historia buenísima que se llama Los Peces Sonrientes o El Pez Sonriente, The Laughing Fish, que lo puedes conseguir en... Hay un librote que se llama Las Mejores Historias del Joker Jamás Contadas. Muy bueno, fácil de conseguir. Por ahí vamos muy a empezar, ¿no? Muy, muy bueno. La broma mortal. La broma mortal, yo creo que para empezar es la broma mortal. Ya después hablamos de otras. Y obviamente, aunque es una historia de Harley Quinn, vemos o conocemos al Joker del lado de Harley Quinn o cómo a través de los ojos de Harley Quinn, y es Loco Amor. Mad buenísimo. Love. Mad Love. Buenísimo. Mad Love. Editado en español. Sí, sí, sí. Bueno, y a mí me gustan todos los capítulos de la serie de Paul Dini, creo que lo resumen muy bien, ¿eh? Sí, sí. De hecho, bueno, cada vez que Paul Dini está escribiendo un cómic y aparece el Joker en la portada, léanlo. Curiosamente su aparición dentro de Batman Rips es para matar a alguien. Específicamente a Grant Morrison. ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Que cómo se llama la serie en la que el Joker decide matar a todos sus antiguos compinches? Five-Way Revenge. The Joker's Five-Way Revenge. Muy esa buena. La puedes conseguir también en ¿cómo se llama? En Las Mejores Historias del Joker Jamás Contadas. Ese lo puedes conseguir bastante rápido. Es un TP que siempre lo están publicando. Su primera aparición también está bastante bien hecha. Ahorita, ¿cómo se llama? Death of the Family sí es malísima, pero en Death in the Family sí fue bastante buena. Su aparición cuando él mata a Jason Todd. En la película de Batman Under the Red Hood, la aparición del Joker es bastante buena. Entonces sí, tiene sus momentos. Tiene sus regulares. Pero Killing Joke, ahí no te vayas más. De hecho, ahorita podemos usar esta pregunta para hablar un poquito del Joker. Algo que me encanta, me fascina del Joker, es su pasado misterioso. En Killing Joke sabemos, o tenemos la idea, de que este personaje fue un comediante que tenía una esposa. Su esposa estaba embarazada. La mujer muere de la manera más estúpida posible. Hubo un falso contacto. Cuando ella estaba tostando un pan en la tostadora, tocó la tostadora y se le dio un shock y murió. Y murió también el bebé no nacido. Para ese entonces, nuestro buen amigo el Joker era un comediante fallado, un comediante fracasado. Y entonces él hace un trato con unos tipos para que los guíe a través de la fábrica donde él trabajaba. Y de esa manera podrían llegar, creo que a donde estaba la caja fuerte de esta fábrica o un banco que estaba a un lado. Pero lo que iban a hacer ellos es lo iban a vestir como el líder de la pandilla, pero él no era el líder de la pandilla. Esos dos pandilleros lo que hacían era agarrar a alguien que conocía el lugar que iban a asaltar, lo vestían de líder, los guiaba donde tenían que ir y de esa manera nadie conocía su identidad. Y todos creían que había un capo. Que había un capo de Tutti Capi, cuando en realidad nomás era un tipo disfrazado en diferentes... Que variaba. Exacto, en diferentes asaltos o, ¿cómo se llama? O robos. Y lo que termina sucediendo que me encanta es que en este mal día que él decide tomar ese trabajo, es el mismo día que su esposa muere, pero no lo dejan echarse para atrás y tiene que ir a este asalto, aunque ya el dinero no lo necesita, porque ya murió la esposa. Demasiado tarde. Viene este accidente que tiene con Batman, cae a esta basura tóxica, ¿no? a estos químicos, su piel se le queda totalmente blanca, su cabello se le queda verde, los labios le quedan rojos y queda total y completamente loco por un mal día. Y lo que él piensa y en serio siente es que cualquier persona que tenga un mal día quedarán igual de loco que ellos. Y curiosamente la persona que constantemente le demuestra que no es cierto es Batman. Porque Batman tuvo un horrendo día. El peor día que cualquier persona puede tener. Bueno. Y utilizó... De hecho, sí está loco. Sí, sí, sí. Pero utiliza esta locura ¿para qué? Para el bien. Para el bien. Pero... Y esa es la gran diferencia. Y la razón por la que Batman no mata es ¿por qué? En el momento que Batman mata, se vuelve el Joker. Punto. Por eso es algo que se hizo bien nuestro buen amigo Grant Morrison en Final Crisis, cuando Batman toma una pistola y le dispara a Darkseid. En ese momento Batman tiene que morir, porque Batman no puede usar pistolas y no puede tomar una vida, aunque sea del ser más asqueroso del universo, de este planeta. Hasta el mismo, y esto lo utilizaré algo para que tú entiendas, Star Wars. ¿Qué es lo que hace Luke Skywalker? No mata a su padre. Trata de reivindicar a su padre. Trata de que su padre se vuelva una mejor persona. Y de hecho, la mejor escena, para mis gustos, en toda la saga de Star Wars, contando las basuras 1, 2 y 3, es episodio 6, se está enfrentando Luke Skywalker con su padre, lo vence, el emperador dice, mátalo y toma tu lugar junto a mí, apaga el sable de luz y Luke Skywalker dice, no, yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Lloro cada vez que eso sucede. Y por eso... Y eso es lo que es básicamente Batman. Batman puede llegar a golpearte hasta tirarte en el suelo, pero jamás tomaría tu vida. Porque su locura, que sí está loco total y completamente de acuerdo, la utiliza para el bien de toda la sociedad. Creo que el ejemplo es Gordon en... Gordon es aún mejor, porque Gordon, él sigue un camino mucho más estrecho que el de Batman. Porque él sigue el camino de la ley y el orden. Batman, el camino de la justicia. Un poquito más amplio. Pero obviamente nuestro buen amigo, el Joker, es el camino de la locura. Total y completamente desquiciada. Y además su ego está muy involucrado, una gran vanidad, por decir, él le prohíbe. Mejor, ¿no? Te odio. Joker le ha prohibido a Harley Quinn en Mad Love y a cualquier otro villano de Ciudad Gótica de tomarle la vida a Batman. Es un honor para él. Nadie más puede tomar ese honor. Salvaría a Batman. Con tal de poder matarlo él. De hecho lo hizo. Sí. Y de hecho es muy bonito en este brillante cómic llamado Batman The Dark Knight Returns. Cuando Batman se retira y ya no está peleando por el bien y la justicia, Joker se permanece en Arkham. Porque si no está Batman, no tiene su otro yo. ¿Para qué sale? ¿De qué se trata? Entonces, es lo que me encanta de la locura del Guasón. Y lo que más me encanta es que está metida en mucho misterio. No sabemos cuál es su pasado. Estaba metida en mucho misterio. Cada vez que revelan algo de su pasado, matan un poquito a este personaje. Y lo hacen mal. Y, sí. Y lo curioso es que alguien que lo hizo brillantemente bien, su nombre es Christopher Nolan, el maestro Christopher Nolan, en la brillante y magnífica película llamada The Dark Knight, interpretado por Heath Ledger. Ay, sí, te doy la razón. Porque cada vez que el Guasón tiene a alguien en sus manos y lo quiere matar, o lo va a matar, o lo quiere torturar, le empieza a contar la historia de su origen. Y cada vez que cuenta su origen es diferente. Que puede ser... todos. Ajá. O ni uno. Exactamente. No importa. De hecho, alguna vez Joker lo dijo. Sí. Que él no recuerda exactamente cómo es su origen, que a veces lo recuerda de una forma, a veces lo recuerda de otra, que le gusta tener opciones múltiples. Por eso él es tan diferente. Un día puede ser solo un payaso travieso y al día siguiente un homicida maníaco. Como villanos, hay algunos que funcionan bien misteriosos y hay algunos que funcionan bien con un origen muy bien definido. Victor Von Doom, alias el Dr. Doom, funciona perfectamente bien con un origen definido para que entiendas cuál es la enemistad con Reed Richards, cuál es el odio con Reed Richards, porque Reed Richards le hizo algo que nunca pensó que alguien lo hiciera sentir, que cometió un error, que estuvo equivocado, que no es perfecto. Reed Richards es más inteligente que él y se lo demostró, y por eso lo aborrece. Y en el caso del Guasón es otra su locura, pero es igual de interesante. Y lo que más me encanta es esta necesidad de que Batman quede igual de loco que él, y no puede, y nunca lo podrá. Por eso es que no lo puede matar al final de Killing Joke, porque si Batman mata al Guasón, el Guasón gana, y Batman no puede permitir eso, ¿no? Pero de hecho, bueno, lo definen muy bien en esta serie. ¿Cuál? Batman del futuro. Ajá. En el Guasón regresa. Uh-huh. Le dice el Batman del futuro, Terry McGinnis, a Joker, cuando se está burlando de él, que le dice que la razón por la que estaba tan obsesionado con Batman es porque nunca pudo hacerlo reír. Sí. Pero le dice, o sea, y cuando él le dice, a ver, hazme reír, payaso, no eres gracioso, y se empieza él a reír, el Joker se desespera y pierde el control. Es la primera vez que lo vemos perder el control. Pues sí, hay momentos muy bonitos en la historia del Joker, y mientras menos definido esté su origen es mejor, y mientras su locura esté más gigantesca es mejor, y por eso lo han querido definir a últimas fechas. No, y lo peor de todo es la película de Tim Burton, donde es básicamente más un matón que se vuelve más matón. Antes era un matón sin ¿cómo se llama? Sin un jueguito, sin un como sello. Uh-huh. Se vuelve el Guasón y ya es un matón con sello. Pero sigue siendo un matón. Sí, bueno, hasta César, no hay un cambio. Hasta César Romero hace el mejor Joker. que sí. Digo, es muy caracterizado, y a nivel actoral Jack Nicholson es muy bueno. Pero es un muy mal Joker. Pues sí, el problema es que es muy simple. Es decir, la historia de ese Joker es muy simple, y que él haya matado a los padres de Bruce Wayne es ridículo. ¿Tendremos Joker en la siguiente de Batman y Superman? Sí, lo podría interpretar Adrian Brody, el del pianista. Él sería un excelente Joker. Le da un aire al de Paul Dini. Físicamente, ¿sí? Está idéntico. Y a nivel actoral, el tipo es magnífico. Sí. Que también, quería decir algo muy importante acerca de Ben Affleck como Batman, que será el mejor Batman. Estamos de acuerdo. Sí. Por primera vez. Perdón, ya está. Una de las cosas que tengo que decir es: mucha gente se está burlando de nuestro buen amigo Ben Affleck, pero no tienen que Ben Affleck es Batman. Y te voy a decir por qué. No sé si es Batman. Batman es sacar la victoria, sacar algo positivo, renacer después de lo peor que más te haya pasado, renacer después de una gran tragedia, renacer después de que lo peor del mundo te suceda. Y estás hablando de... Y en el caso de Ben Affleck, tenía una de las mejores carreras de Hollywood y se fue al demonio su carrera y perdió a J-Lo. Y déjame decirte, es una de las grandes tragedias del mundo. Y perdió todo. Que le había pasado. Y quedó en el suelo. Y de toda la basura que se había vuelto su vida, de que se volvió básicamente un chiste en Hollywood, logró redefinirse, recrearse y salir victorioso y dirigir tres de las mejores películas que jamás han salido en este planeta. Gone Baby Gone, donde dirige a su hermano de una manera increíble. La película es brillante. Después The Town, donde se dirige a sí mismo y la película es increíble. Y cierra con ganador de la mejor película por Argo. O sea, el tipo logró sacar victoria después de una gran tragedia. Él es Batman y merece una oportunidad. ¿Lorna, algo más? Además, todo el mundo le estaba aplaudiendo después de los Oscars y ahora resulta que ahí les cae mal, ¿no? Sí, exacto. A ver, Lorna, ¿algo más? Comiquero. Harley Quinn, ¿qué significa en realidad para el Joker? ¿Él la ve como alguien en quien confiar o solamente como un compinche más? Le gusta torturar gente a nivel psicológico. Es su... ¿cómo se puede decir esto? Su muñeca de trapo. Uh-huh. De la que abusa. Porque a veces hay niños que agarran animales y los torturan por ni una razón excepto para su propia diversión, y es lo que hace en el Joker con Harley. le encanta jugar con su mente y con su corazón. Porque así de cruel es. Él es el novio malo que todas las mujeres han tenido alguna vez. Es el Dios patán. Santo. Es el patán. Nunca mejor definido esa relación. Es eso. Es el patancete, sí. Es por el que canta todas las canciones Taylor Swift. Ok. ¿Algo bueno. más? Omar Joy Lanter Corp. Nada más manda saludos. Ahora Pablo te Camacho mal en también. La risa, ¿eh? Pablo Camacho también. Es que me encanta porque ya. Teníamos antes, Lord, te recordarás, como mínimo 10 miembros. Mini Joy, había un Mini Joy. No, ya regresó. Ya tenemos, okay. Luis Daniel Cermeño ya dijo, yo mini soy Joy. Mini Joey. Ah. Pero es que teníamos a Mini Joey, a Joey Jr., a Green Joey, a Bat Joey. A Bat Joey. Teníamos a todos los Joeys del mundo. Sí. Y después todos se fueron. Terminó con mi conexión. Bueno, yo me salí de con mi conexión, que es muy diferente. Y ya se desaparecieron los Joey Lantern Corps, pero Omar es el nuevo miembro de los Joey Lantern Corps. Y tú y Luis Daniel son los únicos. Nadie más se atreve. Okay. ¿Algo más? Alison Franco, Bad Girl. Ok. Hola. Ay, me acaba de saltar encima Spider Wallow. Okay. Alison Franco, hola. Saludos a todos en cabina. Es el primer programa que escucho. Wow. Te vi en la plática que diste en esa tienda de cómics y un amigo me ayudó a llegar hasta aquí. Okay. Y felicidades por el programa. Me está gustando mucho. ¿En serio? El chavo que habló... Perdón, lo siento mucho. Honestamente... normalmente hablamos más de cómics, pero no me he dejado de interrumpir Bernardo. Entonces, no es mi culpa. El programa podría ser mucho mejor si no me interrumpiera Bernardo. Si no viniera yo, ¿qué chivo expiatorio usarías? Ninguno. Puedo decir que no me prendió el micrófono Ernesto. A ver, ¿algo más? Sí, sigue. Y nos sigue diciendo Allison. ¿El chavo que habló es el que le dio los regalos a la niña? Sí. Si es así, un beso. Está guapo. Besos, Joy. ¿A mí o a Omar? Ya no entendí. Yo tampoco, pero si Omar se lo merece... Porque en serio, yo lo mencioné hace 2 semanas, Omar dijo, yo soy un Joey Lantern Corps y por ende mis regalos se los merece la niña. Y mejor que tú, ¿eh? Porque tú no regalas un cómic, pero ni a patadas. ¿Qué? No, he regalado todos mis... Ahí en vivo, ahí, ante el clamor popular. Obviamente. A ver. Saludos a Daniel Stark. También saludos a Richard Cross, que nos está escuchando. Richard Cross es el que nos está regalando los cómics. Ya regaló el de Batman. Saludos y gracias. Y el próximo cómic es el de Flash número 1. Y también te recuerden que tenemos un número de el número 10 de Spider-Man, de Todd McFarlane, que nos regala la quinta dimensión. Muchas gracias. Y tengo que ver si la quinta dimensión ya me dijo cómo se llama el muchacho. Ya, que... ya lo tengo yo aquí. ¿Cómo se llama la persona que ganó el póster? Nos poster? Dice, el ganador del póster es Ignacio Gómez. No, perdón, Ignacio Chávez Gómez, que mandó la foto del sketch de Jerry Siegel. Y dice que de su parte, que la Trinidad del Pecado no se le contesta, se le venera. Y que si quieres que respondan preguntas de cómics, para eso está también Gus. Claro. Y dice Joy. A ver, es espérate, como... no, espera un momento. Entonces, ya le están haciendo preguntas a Bernardo. Van a hacer preguntas para Gus, para que Gus hable por teléfono. ¡No! Y me quieren quitar mi trabajo, ¿eh? Y ver, luego dice: dile a Joy que es como DC, porque cada década vuelve a empezar de uno. Bueno, lo que sí es. Atinado, como siempre. Este aplauso va directamente a nuestro gran amigo Ignacio. ¡Felicidades! Enhorabuena. Espero que te guste mucho tu póster. Vamos a ver. Oscar García también nos hizo algunas preguntas. Quería que habláramos un poquito acerca de las series animadas, tanto de DC como de Marvel. ¿Cuáles son tus favoritas y cuáles capítulos? Yo ya dejé los míos. Espero que puedas comentarlos. Excelente programa. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, entonces te los diría como que va básicamente rápido. Todo lo que es de Paul Dini y Bruce Timm, Batman, La Liga de la Justicia, Superman, Batman del Futuro. Excelentes. Liga de la Justicia Ilimitada. Liga de la Justicia Ilimitada también es excelente. Uh-huh. Young Justice es increíble. Es genial. Qué mal que no se vendieron los juguetes. Exacto. Qué mal que no se vendieron los juguetes. Yo afortunadamente tengo mi Batman y Robin ahí de Young Justice, muy bonitos. Sí, si hubieran vendido los juguetes, tendríamos otra temporada. Ese es el que cancelaron antes del tiempo. Sí, sí, sí. Y después, mataron a Kid Flash, o sea. Es buenísimo, es buenísimo. Y Green Lantern. Es buenísimo el de Green Lantern. Green Lantern, la animación es horrenda, pero las historias son brillantes. ¿Sí? Brillantes. Brillantes. Yo los 3 capítulos que vi. Estás muy equivocado. Eran brillantes, muy malos. Brillantes. In Brightest Day and Blackest Night, compañero. Buenísimas. Y del lado de Marvel, desafortunadamente, hay muy pocas que nada me han gustado. Nada más Avengers. Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Nada más. Uno de los mejores animaciones que jamás han existido en este planeta. Nada más. La anterior es la que... De hecho, a mí, el momento que a mí más me gusta, porque es como que más emblemático de lo divertido que es esta serie, mandan a Hawkeye, que es un miembro de S.H.I.E.L.D., a pelearse contra Hulk. está loco Hawkeye. Hawkeye agarra y le lanza tres flechas a Hulk. Dos le caen en el pecho y una cae a sus pies, que tiene una cuerda. Utilizando su arco, se baja de donde estaba de uno de los helicópteros, baja hasta enfrente de Hulk, se le queda viendo a Hulk, un hombre normal, se le queda viendo a Hulk y le dice, tic tic boom. Y en ese momento las dos flechas explosivas que estaban en el pecho de Hulk explotan y queda todo confundido Hulk. Y dije yo, Dios mío, ese es Hawkeye. Hawkeye se lanza a pelearse contra Hulk con un arco y flechas y digamos, no le gana, pero lo hace enojar. Y eso para mí es Hawkeye. Se lanza de cabeza, como siempre. Es buenísimo, es divino. ¿Algo más, Lorna? Sí, tenemos muchísimas cosas. ¿Neta? Mario León. Sí, hola a todos, he oído que les gusta la Legión de los Superhéroes. Sí. Me gustaría empezar a leer sobre esto. ¿Con qué me recomiendan empezar? Pues lo que tienes que hacer es comprarte Superboy's Legion, que es un Elseworld, porque ahí presentan a todos los personajes de una manera muy dinámica, una manera muy interesante y muy divertida. Aunque no es algo que sucede, o no es el origen original, valga la redundancia, pero es la mejor manera de entender quiénes son estos personajes. Superboy's Legion, que son solo dos números, y después te puedes comprar The Great Darkness Saga, la saga de la gran oscuridad, donde la legión de superhéroes se enfrenta contra Darkseid. Excelente, excelente cómic. Te los recomiendo muchísimo los dos. ¿De lo nuevo de la Legión vale algo la pena? No, absolutamente no. ¿No? No, nada, nada. Es bastante triste. ¿Algo más? Spider Wadlow, saludos. Ay, a mí, muchas gracias. Saludos también a Joy y te manda felicitaciones. Sí, gracias. Me preguntaba si algún día pueden transmitir la canción del Hobbit Song of the Lonely Mountain by Perform. Pues lo podríamos hacer al final del programa, porque honestamente yo creo que gente detestaría más esa canción que cualquier cosa de boy band que yo pongo. Por Dios, ¿no te gustó esa canción? ¿No? Ay. Todas las canciones del Hobbit es para... Es lo que yo me pregunto, ¿qué haces aquí? Pero no te puedo sacar. Insistes en venir. ¿No te gustó el...? No. No, no. No. ¿Te gusta eso? No. No. Lorna, tengo mejores gustos musicales que eso, por favor. Ah, mira, Selena Kyle. Un fuerte abrazo a Selena Kyle. Sí, me manda un saludo, muchas gracias. Una fuerte disculpa a Selena Kyle por todos los acosadores que gracias a mí ha conseguido. Lo siento mucho, nena. En serio, lo siento mucho. Bueno, pero mira, siendo una mujer guapa... Sí, sí, es el problema. Uh-huh. Es el problema. Es que, en serio, es la criptonita de todos los comiqueros. Guapa y le gustan los cómics. Imagínate, qué barbaridad. O sea, es horrible. Bueno. Y creo que va a venir a la mole otra vez y creo que esta vez va a venir disfrazada. Entonces... De hecho, dice Bernardo, por fin de vuelta, un saludote, Master, precumpleañero. Por fin me dejaron regresar, o sea, yo no me abro la puerta. Bueno, les manda abrazos. Un fuertísimo abrazo. Luego tenemos a José Luis, uh-huh, que nos dice, hola a todos, solamente para decirles que la página de Facebook de Comic Manía Radio está a 9 likes de los 1,000. ¿Sí? Lo que significa... No le creo, vamos a ver. Dice, lo que significa que yo... ¡Damos que nos hacemos 1,000 likes! ¡No! Empieza a escoger tu ropa, tu traje de baño verde. Ok. Porque siempre se basa en un traje de baño. Sí, claro. Y tal vez Lorraine Lofison te pueda ayudar porque ella es diseñadora de moda. Yo creo que necesito su ayuda porque en mi vida me he disfrazado más que cuando yo era niña. Pues bueno, sigue siendo niña, nena. Gracias a todos, por favor, los que hicieron esto posible. Llegamos a 1,000 likes. Wow, no lo puedo creer. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Bueno, Lorna, Carlita me puede ayudar porque ella tiene más. Claro, y además, y Carlita, yo creo que tiene la opción de disfrazarse de cualquier versión de Harley Quinn. Tengo la intuición. La clásica. No, yo creo que se va a disfrazar como la más reciente porque es la más. Sexy. Sexy o como parece stripper, ¿ok? Yo creo que es como que más que nada el estilo de Carlita, desafortunadamente. Una disculpa para Carlita, pero ya lo conoces. Ya ves cómo es. Así se viste Carla. Se exagera en el sexy. Lorna siempre me pregunta, ¿qué onda con las fotos de Carlita? Le digo, ¿por qué? La han de acosar mucho. Le digo, no tienes idea, Lorna. O sea, no deja nada, no deja ni un secreto. Todo su yo está en todo. Si ves su álbum de fotos en Facebook, todo su yo está allá afuera. Okay. Curiosamente también el de Nico, pero no sé por qué sé eso. Bueno. Fuerte saludo, Nicolás. Pero lo hace porque es modelo. Él es modelo, bueno, son sus claro. Fotos de modelaje. Sí. Se entiende. Y ha de tener una dieta peor que la tuya. No, él no come carne ya. No come carne, no come huevo. Es puros vegetales. ¿Y no se ha matado? No. ¿Has visto a Wolverine? Ajá. Él sí se parece. A ver, algo más. Saludos a Luis. Luego por acá nos dice obviamente José Luis, que ya es oficial, que son 1,000 likes. Uh-huh. Tenemos a Balin Ponce, que nos manda saludos a todos. Y nos dice otra vez acerca del Joker. Ayer discutía con unos jóvenes acerca del origen del Joker. Yo digo que no tiene origen fijo, que el origen que explicó Alan Moore no fue pensado para ser un origen oficial. Luego, alguien llegó a decirnos que había orígenes previos al de Alan Moore. Eso es cierto, hay más orígenes del Joker. Saludos. ¿Cuántos quieres? A ver, resúmeme la pregunta porque me distraje ahorita leyendo unas cosas. ¿Hay más orígenes del Joker? Sí, hay varios. De hecho, DC se rehúsa a aceptar un solo origen del Joker. De hecho, en el cómic llamado 52, lo que terminaron haciendo fue, al final de todos los cómics, en una o dos, no, como en cuatro páginas, o en dos páginas, decían los orígenes de diferentes héroes y villanos del universo DC. Y a la hora de definir el origen del Joker, nunca nos dijeron si es el origen de que era un matón para la mafia y se transformó en el Joker, o era un tipo que era un asesino en serie y se transformó en el Joker, o si era el Red Hood o el encapuchado rojo, o si era esto, o si era que nunca te definen quién es, porque por alguna razón u otra DC no quiere amarrar el origen del Joker a una cosa u otra. Como si lo hizo Marvel con Wolverine. Pero desafortunadamente te dicen eso y después en otro lugar te dicen otro origen. Y después te dicen otro origen. Entonces, como que, de hecho, en el regreso de Hush te definen otro origen del Joker. Entonces, desafortunadamente, haya tantos que no sé a cuál irle. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Mejor le voy al que yo prefiero. Al que para mis gustos tiene el mejor sentido del personaje, y ese es Killing Joke. ¿Estamos de acuerdo, Bernardo? Sí. Por primera vez. Ok, tenemos a Amra Al-Hazred, que me manda saludos, también saludos para ti, y también te manda felicitaciones adelantadas. Ah, muchísimas gracias, mi querido Amra, una gran persona. A ver si nos vemos esta vez para que te entregue tu playera, porque me pidió una playera de la Comic-Con, no se la podía entregar desafortunadamente. Ay, qué padre. Y va a estar feliz porque es obviamente de Capitán Marvel, mejor conocido como Shazam. Salud. Te odio, Bernardo. Chocomilquero nos manda saludos. No, bueno, un aplauso. Un aplauso. Sí, sí, es muy bueno. ¿Qué es eso? Es como el Pancho Pantera. Exactamente. No, es parte de la dieta Volstag. Puro azúcar. Tenemos a Van El, que nos manda muchos saludos. Sí, gracias. También a ti, muchos saludos. Y me encanta porque por fin alguien redacta, y no es que estoy criticando a los demás, pero perfectamente sus preguntas. Si es crítica, los odia Lorna. No, ¿perdón? No es cierto. ¿Qué pasó con las preguntas? ¿No te gustaron o cómo? No, es que la tiene perfectamente ordenada. ¿Ah, con sí? Signos de interrogación, puntuación, gracias. Espacio. No, qué bárbaro. No, de hecho, le pedí a las bellísimas Rogue Raven y a Selina Kahl que me ayudaran con las preguntas la semana pasada, todas las preguntas que tenías. ¿Y ves que yo las copio? Uh-huh. Tú las copias, y como tú las copias, yo se las pasé. Y literalmente se estaban quedando locas las nenas, porque es la segunda vez que Rock lo hace, la primera vez que Selina Kyle lo hace. Y sí, de vez en cuando la gente como que pone cosas muy extrañas ahí y era muy difícil entender. Curiosamente, el que mejor escribió fue Alistar, para decir que jamás en su vida voy a volver a escuchar este programa. Y que me quitó todos los likes que jamás me había puesto en todas mis páginas. Afortunadamente, pues ¿qué le hiciste? Compañero Alistair, por cada like que tú me quitaste, entraron 1,000. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron los 1,000 likes. Yo jamás pensé que llegáramos a 1,000 likes. Y de hecho, habíamos quedado estancados porque ya le prohibí a Carlita de subir fotos de mujeres semidesnudas a la página. Pero muchísimas gracias, jóvenes. En serio, se lo aprecio. ¿Algo más? Sí, él te pregunta: ¿creen que a este ritmo el universo cinematográfico de DC se espere al 2018 para competir, JL contra Avengers 3? ¿Creen que tendremos un Thanos contra Darkseid? Me gustaría. Thanos contra Darkseid lo dudo. Si hay problemas para que el Hombre Araña, que es de Sony, aparezca en los Avengers, que es de Disney, y obviamente Wolverine es imposible que esté en cualquiera de los Fox. Dos. Ajá. Porque hay muchos problemas distribuidores. Sí, distribuidores o estudios. Es mucho más problema entre compañías, además, ¿no? Vale. Entonces, nunca veremos eso. Y honestamente, yo adoro a DC Comics. Los amo más que la vida misma. Tengo un tatuaje de Batman. Lo adoro. DC ya perdió la carrera. Ya la perdió. Ya ganó Marvel. No importa cómo le vaya a Guardians of the Galaxy. No importa cómo le vaya a Avengers 2. No importa cómo le vaya a Captain America Winter Soldier. Ya ganaron la carrera. Cualquier cosa que haga DC es en respuesta a algo que ya sucedió. Claro, y de eso viene hilada su segunda pregunta. Sí. Dice: ¿será un acierto para DC unir el universo del cine Superman, Batman, con el de la tele Arrow Flash? No, porque ya se vuelve muy confuso. Cuando aparezca Flash, tiene que ser un nuevo Flash. Cuando aparezca, por decir, algo que está, nada más para que veas cómo le está ganando Marvel. Marvel ya tiene su serie. Su serie, que se va a unir directamente a las películas. Agents of S.H.I.E.L.D. Y DC ya otra vez no actúa, reacciona. Exacto. Y no puedes ganar una pelea reaccionando. Tienes que tomar la acción, tú tienes que tomar la ofensiva. Y desafortunadamente, desde que salió hace cuánto fue, 4 años, 5 años, Iron Man 1. Que no tiene tanto, ¿eh? No, o sea, no tiene tanto y de repente ya posicionaste personajes que nadie había fumado nunca. Jamás. En el inconsciente colectivo de decir, claro, es salió Iron Man. Sí, fue hace 5 años. Hace 5 años salió Iron Man 1 y desde ese momento no ha habido vuelta atrás. Y lo peor de todo es que la gente de Fox dijo, ah, pues ¿saben qué? Si pueden, la gente de Disney, yo también. Y lo que están haciendo con Days of Future Past es rehacer el universo X-Men para que funcione y funcionen más películas y crear un universo cinematográfico de X-Men en Fox. Uh-huh. Que también le doy las gracias a la gente de Fox por invitarnos a esta película. Muchas gracias. Muchas gracias. A la película se llama Los Practicantes, uh-huh, con Vince Vaughn y con Owen Wilson. Sí, Owen Wilson. No tiene nada que ver con cómics. Aprendices fuera de línea. ¿Así lo pusieron? Aquí se va a llamar así, Aprendices, uh-huh, fuera de línea. Pues yo quiero decir que Google, las oficinas de Google son la onda. No, pero es muy divertida la película. Digo, mucha gente no le va a gustar, pero yo fui y me reí porque Vince Vaughn nomás me hace reír. Y tú eres una Margator, entonces. ¿Pero? ¿Qué te pasa? Pues, si te rió, si te gustó, es que está buena. Sí, a mí me gustó bastante. Y yo soy una Margator. De hecho, ¿sabes qué me encantó? Porque desde que yo entro a una función de prensa y me empiezo a ir a mi rincón, sí, en mi mente empiezo a cantar la canción del Fantasma de la Ópera. Porque las personas que no saben, mi buen amigo Bernardo Soto me acusa de ser el Fantasma de la Ópera. Hay que contarles esa anécdota. Los contaremos, a ver. Sí, bueno, ¿con quién estoy hablando? Sí, bueno. Bueno, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Literalmente, un aplauso. Un aplauso para el Rey David, por favor, muchas gracias. Para las personas que nos están escuchando por primera vez, es literalmente Rey David el que me está cantando las mañanitas. ¿Cómo no estás, Rey? No es un apodo, no es un ego enorme, así se llama. ¿Cómo estás, Rey? Bien, muy bien. Pues bueno, no, para eso te llamaba. Ah, muchas gracias. Para felicitarte, nunca te habían cantado las mañanitas el Rey David. No, jamás. Pero bueno. Qué horror. Y después de faltar al bautizo de mi sobrina, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, créeme, mi mamá y mi hermana, mañana, gracias por participar, ¿eh? Estoy excomulgado de la familia. Lo he logrado, finalmente lo he logrado. Ya no tengo madre. Bueno, yo voy por ti. No es para tanto tampoco. No conoces a mi familia, compañero. Yo voy por ti a Cancún. Eres divina, Lorna. Te la estés pasando excelente. Bueno, todavía no es, pero hoy, mañana, que te la estés pasando excelente. Pues, ajá. Yo, a tu edad, a los 25 años, hubiera querido tener la sabiduría que tú tienes de un hombre como de 40 y tantos. Pero no, nomás para que veas, yo maduré temprano, compañero. Maduré muy temprano. Sí, no sé qué hacer de ti cuando tengas 60. No sé, vas a ser un niño. Oh, imagínate, sí, efectivamente. Voy a ser el Profesor X, básicamente. Voy a saberlo todo, ¿no? O el Watcher. Nomás que sin estar calvo, dime. Muy, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, gracias. Que te la pases súper bien. Y pues, no, el programa, ya sabes que somos fans. El mejor programa de cómics. Muchas gracias, muchas gracias. O no vaya la Trinidad del Pecado, o sea. Ey. Yo te lo contaba. Uh-huh. Tú vas a un buen restaurante porque te sirven la mejor comida, el mejor platillo. Ya, los aderezos, con todo respeto, es otra cosa, ¿no? O sea, muchísimas gracias. Si llegas y no estás de platillo que a ti te gusta, pues no va a funcionar, ¿no? Muchas, muchas gracias, en serio. Felicidades, Joey. No, muchas gracias. Un abrazo, mi querido Rey David, y gracias por cantarme las mañanitas. Primera vez por el Rey David. Muchas gracias, que sigas bien. Hasta luego. Bye, bye. Nunca voy a decir en este programa lo que este hombre él me regaló una litografía que él hizo para Expo Coleccionistas. Sí. Jamás diré en este programa qué fue lo que él me puso de dedicatoria, pero honestamente me rompió el corazón cuando me la puso porque fue algo que me llegó bastante. Muchísimas gracias, Rey David, me hiciste llorar ese día. Joy, Santa no existe. ¡Cállate! ¿Por qué me lo recuerdas? Te odio, Ernesto. Lorna, ¿tienes preparada mi segunda canción? Sí, la tenemos. Bueno, en conjunto. En conjunto, me parece perfecto. Sí. Nos vamos a ir a un segundo corte musical. Ahorita regresamos, obviamente, con un poco más de Comic Manía. Esperemos que avanzar un poquito más en las preguntas. Y esta canción también va con dedicatoria. No voy a decir para quién, obviamente, porque no quiero que quede total y completamente roja cuando escuche su nombre. Sí, dilo. Pero es una mujer. Ok. Y obviamente esta canción tiene un mensaje escondido, ¿no? Un mensaje que ella va a tener que interpretar. Entonces escucha muy bien la canción y a ver si puedes encontrar el mensaje subliminal que puedes en esta canción para ti, chiquita. Va para ti, nena. Porque tienes serpes. ¿Qué? ¿Qué es eso? Perdón, era su. ¿Eres la? ¿Qué te pasa? ¡Qué feo! ¿Tiene, Ernesto, ya, tiene un punto y a mí me regaña. Ya eres parte de la Trinidad del Pecado. O sea, ya te excomulgo de la Trinidad de la Virtud. Y a mí me regañas. No, bueno. Damas y caballeros, vamos con esta divina canción que va para esta hermosa mujer. Y ahora regresamos con un poquito más de eso que se llama Comic Manía. Would you be my girlfriend? Check it, check it. I don't know why you care. Why you thinking about it, mama? He doesn't even know you're there. Don't know. Cause he don't love your eyes. And he don't love your smile. Girl, you know that ain't fair. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y... Va a llorar. Tienen que llorar. Les tengo que contar una cosa muy, muy, muy obvia, muy ridícula que me ha pasado a mí toda mi vida. Cuando eres gordo, feo y asqueroso por tantos años como yo fui, y sigo pensando que lo soy, curiosamente, crees que no tienes amigos, crees que a nadie le importas y crees que tu vida va a pasar y vas a estar solo total y completamente. No, Joey, pero no era porque eras gordo. Es porque una mala persona, gracias. Es en base a tu personalidad. Ah, ya la pagaste. Y además me gustaría decir que... Ay, no, no te preocupes. Quería apagarlo antes que se quemara la estación. Además quiero decirles ahorita, ustedes no lo pueden ver, pero mis buenos amigos, la bellísima Lorna. La bellísima Lorna me compró un pastelito, curiosamente de frutas, para que me lo pudiera comer y no me quejara de que estoy engordando. Y curiosamente mi buen amigo Bernardo Soto, sabiendo que constantemente estoy a dieta, me compró un agua para regalarme. Es que del pastel iba a ser el feo y iba a sentir muy mal. Y obviamente Ernesto no me compró nada, pero bueno, no importa, no importa. Lo que sí quiero decir es, para alguien que jamás pensó que merece amor, ni cariño, ni amistad, que ustedes constantemente me abran sus corazones, no solo las personas que están ahorita en cabina y comparten cabina conmigo, sino todas y cada una de las personas que están al alcance de mi voz, que constantemente me demuestran con sus likes, con sus mensajes, con sus preguntas, con estar escuchando este programa, en serio me demuestran que soy algo en este mundo, más que nomás una pérdida de espacio, que vine a contribuir algo, aunque sea poco, o que a mucha gente no le guste lo que yo contribuyo, que es básicamente mis conocimientos de cómics. Es decir, me agrada mucho que podemos ser amigos, aunque solo nos una mi voz y sus preguntas, pero se los agradezco eternamente, porque yo puedo ir a mi tumba diciendo: nunca tuve amor, nunca nadie me quiso, pero al menos fui parte de muchas vidas, porque esas personas me permitieron ser parte de ellas. Se los agradezco a todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hubieran hecho esto mejor al final del programa, porque creo que voy a llorar. Entonces, mejor vámonos a... Oh, no chille, no chille. Mejor vámonos a una pregunta de cómics, porque en serio esto ya me está llegando. Ay, es que lo hacemos con mucho amor. No, por poco lloro en la Comagón cuando me dieron mi estatua por uh-huh. participar. Y así, gracias por invitarme. Y porque me fue también muy bien, conseguí muchos amigos y mucha gente le gustó las cosas que yo estaba haciendo en la Comagón. Y yo, pensando que no le caigo bien a nadie, que todo el mundo me odia, cada vez que alguien me demuestra que soy un ser humano y merezco algo de cariño, sí, sí me llega mucho. Entonces, muchísimas gracias, Lorna. Muchísimas gracias, Bernardo, en serio. Tal vez ustedes piensen, es más un pastel o es un agua, pero para mí tiene un gran significado y es: te queremos, Joey, te queremos. Sí. Y ya con eso es más que suficiente. Muchas gracias, jóvenes. Y perdón que te interrumpa, Lorna. Acabo de mandar ya las preguntas para que se puedan ganar este cómic que nos va a regalar Richard Cross, que es Flash número 1 de ¿cómo se llama? De los Nuevos 52. Y tenían que contestar estas preguntas, que son: la historia donde se conocen los Flashes, obviamente me refiero a Flash 1 y Flash 2, Jay Garrick y Barry Allen. La otra es número o título. Número y título. Okay. Número y título. Y la historia. De hecho, ¿sabes qué? La pregunta es: ¿historia dónde? Entonces aceptaré número y título o el nombre de la historia. Okay. ¿Ok? Cualquiera de las dos. La esposa de Wally West y nombra al mentor de Bart Allen, mejor conocido como Impulse. ¿Ok? Entonces esas son las preguntas que tienen que contestar si quieren llevar este número tan hermoso que nos regala Richard Cross. Y cuando lleguemos al final de este programa, mandaré las preguntas para ganarse este cómic de Todd McFarlane llamado Spider-Man número 10, cortesía de la Quinta Dimensión. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Ignacio por llevarse este hermoso póster por parte de la Quinta Dimensión, que es el de Man of Steel. Mi queridísima Lorna, ¿qué tenemos? Tenemos a El Perro Ganso. Dice: okay. Hola, Comic Manía. ¿Es el gato pato? No, sí, bueno. Ya no. Ahora es un perro ganso. Hola, Comic Manía. ¿Recomiendan la serie de Venom y de Scarlet Spider de Marvel Now? ¿De cuál es que Scarlet? ¿Qué? Scarlet Spider, ¿no? Venom y de Scarlet Spider. Scarlet Spider, no. Venom me lo han recomendado muchísimo. De hecho, nuestro buen amigo Spike le encanta Venom. Le encanta. Que ya no es el mismo Venom original, no es Eddie Brock. Ahora es Flash Thompson, que es un veterano de guerra. Carece de piernas y utiliza el traje de Venom para poder seguir peleando por el bien y el orden para el gobierno americano. Y fue un Avenger. Fue un Avenger. Y también ahorita es miembro de los Thunderbolts, si estoy en lo correcto. A mucha gente le está gustando Venom. Honestamente, Scarlet Spider, ya déjenlo morir. Esa estúpida saga del clon, ya déjenla morir. Sí, entre menos la recordemos mejor, ¿eh? O sea, aunque la quieran arreglar. No se puede. ¿Le ordenan algo más? Sí. También el perro ganso te dice: Quisiera agregar a que en el episodio de Avengers Earth Mightiest Heroes, Hawkeye vence a Hulk. Le dice que lo fue a derrotar y esto hizo reír tanto a Hulk que sí. Se transformó de nuevo en Bruce Banner. Uh-huh. Excelente. Todo Earth's Mightiest Heroes es brillante. De hecho, otro episodio que me encanta es cuando tienen que vencer a un villano. Él está a punto de apretar un botón que va a hacer que explote una bomba y no saben qué hacer. Entonces Ant-Man, el hombre hormiga, se sube a una flecha de Hawkeye. Y Hawkeye dice: no te preocupes, yo me encargo desde aquí. Y dispara la flecha a como 20 cuadras o 10 cuadras o lo que sea. Y sale volando y tú ves toda la trayectoria de la flecha. La flecha llega al lugar y está a punto de apretar el botón del villano. Crece. No, Strucker va. Von Strucker. El Barón va a tomar el cubo cósmico. Ah, y antes de que toque el cubo cósmico, crece el hombre hormiga y lo golpea. Dije yo: no estás usando a Thor, no estás usando a Iron Man, no estás usando al Capitán América. Estás agarrando a dos personajes que mucha gente se ríe de ellos, Hawkeye y Ant-Man, y los estás haciendo los héroes de ese episodio. Y según yo, ese es uno de los momentos de toda la serie. Es buenísimo. Es perfecto. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Lorna, algo más? Sí. Tenemos a Folk Jacob Grimm. Hola, y aprovechando que está Bernardo, me gustaría saber qué le pareció el cómic de Star Wars de Lucas Draft. Yo lo empecé a leer y dije: qué bueno que le di una segunda una segunda pasada. Qué bueno que le di una segunda pasada. Empieza aburridísimo. Claro. Empieza muy aburrido. A mí me agrada, me gusta esa parte de que es ese coletazo que está dando Dark Horse con los derechos. Ajá. Y me gusta que esos conceptos que Anakin Starkiller, uh-huh, aparezcan. Pero sí te das cuenta leyendo el primer número y dices: ¡ay, Dios! Uh-huh. ¡Ay, Dios! Es una miniserie de 8 números. Quiero saber en qué va a acabar, porque según yo, ese primer draft no tiene un final. O sea, al ser un primer draft, está lleno de conceptos. Claro, pero no tienes una historia. Entonces, según yo, también se siente luego, oye, vamos a tomar el nombre de tal planeta que habíamos escrito y vamos a incluirlo. O sea, uh-huh, también no siento que... Ah, sí, claro, esta iba a ser la historia. No. O sea, tiene muchos conceptos que se escribieron, pero que no acabaron en un guión. O sea, claro. Sí, además como que por esas ideas sueltas. El arte me gusta mucho. El arte es hermoso y las portadas están preciosas, pero lo empiezas a leer y dices: ¿tú sabes qué? No, qué bueno que le dio una segunda. Siento que es un producto muy pensado para fans. O sea, que alguien lo agarre. Ay, mira, a ver, voy a entrarle a Star Wars. Sí, ok, no estoy entendiendo la mitad de los chistes. El cuate que hizo los primeros dibujos, que eran como los dibujos conceptuales. Ralph McQuarrie. ¿Te acuerdas que una vez sacaron las figuras basadas en estos? En realidad no te sirven de nada, porque no son los que aparecieron en las películas. No. Pero la cosa del fan de Star Wars es que adora tanto y ama tanto la trilogía, tanto la original como la segunda trilogía, no sé por qué, pero bueno, aman este sexteto de películas tanto que compran lo que sea. Sí. Y mientras más oscuro y más difícil de encontrar, más ridículo sea, más lo quieren. Por decir, hay gente que le gusta Star Wars, que en sus casas todavía tienen el VHS o la película en formato VHS del especial de Navidad. Hay gente que lo tiene, como que lo necesitan tener todo, y mientras más oscuro, más perdido, más lo quieren. Bueno, fíjate, estoy en un grupo en Facebook de coleccionistas. Sí. Un español llegó a vender en VHS, las versiones españolas de la serie, nada más anda pidiendo 2.500 euros. No, bueno, así de errado está. Pues, wow. En todos lados tenemos problemas. ¿Lorna, algo más? El cómic está entretenido, pero sí creo que está difícil para gente que no conozca mucho de Star Wars. O sea, se está perdiendo la mitad de los chistes. A ver. Y también les pregunta, bueno, le pregunta Joy, ¿qué opina que el próximo año regresa la primavera Antorcha Humana a los cómics de Marvel? La primera, ¿no? La primera Antorcha Humana. Porque la primavera es... Sí, de hecho va a haber un cómic que creo que se llama Los Invaders, donde los invaders originales se van a reunir, que son, Bernardo, Capitán América, la Antorcha Humana, Namor y Bucky, alias el Winter Soldier, porque Thor ya está muerto. No, de hecho ya Thor regresó a la vida, pueden meter a Thor también. Siempre me ha gustado el personaje de Jim Hammond, la Antorcha Humana. Siempre ha sido un personaje que se me hace muy divertido, porque es un androide, el primer androide en los cómics, de hecho. El primer superhéroe de Marvel. El primer superhéroe, bueno, sí, porque originalmente era pensado como una amenaza y después resulta que es un superhéroe. Fue uno de los primeros superhéroes de Marvel, también igual que el Namor el Submarinero. Uh-huh. Aparecen en Marvel Comics número 1, ¿de qué compañía? Timely Comics, efectivamente. Y en la película del Capitán América. Y también sale en la película del Capitán América. Y de hecho es un sintesoide o un hombre sintético, un androide, como lo quieran ver. Y me encanta el personaje, también la ridiculez de su origen. Él entra en flamas o se vuelve un hombre flameante porque lo llenan de células solares. en todo el cuerpo para que de esa manera adquiera poder y se pueda mover, ¿no? Su energía viene del sol. Y curiosamente, cuando lo exponen al oxígeno, estas células solares brotan flama. Que eso no es como funcionan las células solares, pero me encanta. Que esos inocentes orígenes. Pero es muy, muy buen personaje. Me encanta. De hecho, tuvo una miniserie llamada The Torch, de 8 números. Bastante divertida, bastante divertida. Y va a aparecer en el tomo de Marvel. Uh-huh. Además, el primer número es casi él. Es su origen, sí, porque uh-huh. fue el primero. Es el, digamos, cuando sale el cómic de Marvel, son 4 números. Y después tiene tanto éxito que hacen el Marvel Zero. Y en Marvel Zero aparece el origen de Human Torch. Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos a Luma, que dice: en la Comagón fuiste grandioso. Desde entonces escucho tu programa y es grandioso. ¿En serio? Uh-huh. Eres una de las pocas personas que lo opina. Incluyendo a Bernardo. Luego, Omar Joy Lantern Corp. Vienes a molestar, solo vienes a eso. ¿Qué pasó? Omar Joy Lantern Corp. Ajá. Saludos, vivan los Joy Lantern Corps. Pregunta: no entiendo qué onda con la Legión. Se supone que en Post-Crisis Superman empieza a los 28. Sí. Y en Origen Secreto de Geoff Johns, sí está en la Legión. O sea, sí. ¿Cómo? ¿Y me puedes okay. resumir el guantelete infinito? Okay. Saludos y felicidades. Va que va. Mira, es muy simple. Lo que termina sucediendo es: Superman es miembro de la Liga, de la Legión de Superhéroes cuando es un joven. Joven. Superboy. Exacto. De hecho, Superman nunca fue miembro de la Legión de Superhéroes. Fue Superboy el miembro de la Legión de Superhéroes. Ellos van al pasado a ver a un joven Superboy de unos 13 años para decirle: tú fuiste nuestra inspiración para ser héroes y te queremos meter a nuestro club que se llama la Legión de Superhéroes. Así de fácil, así de simple. De esos inocentes orígenes. Esos inocentes orígenes. Curiosamente, cuando después de la crisis en Tierras Infinitas, eso se elimina. Porque no existe Superboy. Porque no existe Superboy gracias a John Byrne en la miniserie Man of Steel. Y una cuestión de derechos, creo. No. No, la cuestión de derechos vino mucho después. Bien. Por eso es que la serie animada se llama Superman y la Legión de Superhéroes, porque no tenían los derechos de Superboy en ese momento. ¿Podemos decir Superboy nosotros? Ah, oh, claro que sí. Ok, Superboy. Sí. Nadie escucha este programa, ¿no? Eddie Berganza. Ay, perdón, señor Berganza. Superboy. Nos vas a meter en problemas, Ernesto. Superboy. ¿Qué te parece? Esta es tu criatura. Ahí está tu criatura, velo, no, velo. No, a mí velo, me velo. Culpa. Yo traje a Carlos y a Gus. Nadie me conoce, ni sabe, ni le interesa quién soy. Ya corrompieron Superboy. Ernesto. Él era, iba a seguir, iba a continuar el yo legado. Apenas lo conozco, tiene ya hora de hecho, y media. La próxima semana íbamos a empezar el entrenamiento Wolverine para que él pueda seguir el legado, no solo del programa, sino de traer el sexy de regreso. No, pero bueno, si ahorita ya Siri define sexy como verdad, no voy a decir nada. Bueno. Entonces, gracias de nuevo, fans. Favor que le hacen a uno. Continuando con este programa, resulta que eso se eliminó de la Legión de Superhéroes. Superboy nunca fue miembro. Solo que Superman y la Liga de la Justicia fueron la inspiración de la Legión de Superhéroes. Pero después viene esta brillante y magnífica serie llamada... serie animada, curiosamente, llamada Superman y la Legión de Superhéroes, donde establecen que la Legión de Superhéroes va al pasado a ver a, no Superboy, a Clark Kent. Y le dice: Clark, sabemos que tienes poderes. Ven con nosotros al futuro y ahí puedes usar un traje y ser un superhéroe. Nadie se va a enterar y cada vez que te regresemos al pasado, si quieres, Saturna o Saturn Girl, que es una telépata, te borra la memoria. Y no tienes que recordar nada de lo que hiciste en el futuro, entonces estás tranquilo. Él dijo: adelante. Y tenía sus aventuras en el futuro, regresaban al pasado y le borraban la mente. Cuando lo ve, Geoff Johns dice: ya ves, así lo pudiste haber hecho, John Byrne, pero eres un necio. Y si hubieran hecho eso, hubieran salvado toda la continuidad de la Legión, que se fue al demonio después de la Crisis en Tierras Infinitas. ¿Qué tiene ya cuánto? Ajá, ya, Crisis en Tierras Infinitas, 86, termina. En el 86. 26 años. Sí, si tú sabes sumar, yo confío en ti. Entonces, o sea, y que es una continuidad que le dieron al traste y que no la han podido recuperar. Hasta el día de hoy no pueden. No hay fans actuales de la Legión. No, todos los fans de la Legión se perdieron después de la crisis. Sí, son de aquella época. ¿Y tú qué? Bueno, yo nací en el 89, entonces obviamente fueron 3 años después. Eso sí me llegó una buena parte de la Legión. Sí, de hecho, a mí me tocó. ¿Tú que lo leíste después? Sí, lo leí un poquito después, pero me tocó la parte de el formato de lujo de la Legión. Entonces fueron buenas historias, pues me fui para atrás y lo padre de vivir en los Estados Unidos es que puedes irte para atrás y conseguir todos los cómics. ¿Hay máquinas del tiempo? No, hay tiendas grandes de cómics que en ese momento no existían en México. No existían, y menos en Cancún. Ahorita creo que todavía no hay nada en Cancún. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, ah, bueno, básicamente el guantelete. Ah, sí, y eso, eso lo agregó este, obviamente nuestro buen amigo Jeff Jones, lo agregó en Superman Secret Origin, entonces ya es básicamente Superboy, fue miembro de la Legión de Superhéroes. Guantelete Infinito básicamente va de la siguiente manera: hay 6 gemas, cada una de estas gemas controla algo diferente de la realidad. Tienes una gema que cambia y modifica la realidad, una que es del alma, otra que es de... Poder, otra... La mente. Gracias, otra... Tiempo y espacio. Y ya son todas. Sí, ¿no? ¿Ya las contamos todas o nos falta una? Bueno, son ¿sí? 6 gemas. Son 6 gemas. No, son 5. Son 6. Son una para cada uno de los nudillos de este, del guantelete y una acá en medio. Ah. ¿Ves? Así, yo estoy en todo, Lorna. Entonces resulta que estas gemas de poder las tenía, una la tenía Adam Warlock, otra la tenía este, ¿cómo se llama este individuo? El jardinero. Y las demás estaban ahí por días por el espacio. Alguna vez las junta nuestro buen amigo Thanos y los utiliza para destruir el universo. No le funciona la primera vez. Las vuelve a juntar y dice: la primera vez que las traté de usar las usé como una bomba, pero las gemas del infinito se tienen que utilizar como un bisturí. Las vuelve a reunir. Ahora cada una de estas gemas estaba en posesión de un miembro de los ¿cómo se llama? Ancestros ¿cómo se llama? The Elders of the Universe, los ancestros del universo, los antiguos. Los ancianos del universo. Los ancianos del universo, los antiguos del universo. Y uno lo tenía el Inbetweener. Se las roba a todos ellos, crea el guantelete infinito, que el guantelete en sí no tiene poderes. Lo que tiene poderes es las gemas que están pegadas al guantelete. Y después él decide que para cortejar a la muerte va a matar a la mitad de toda la población del universo. Mitad del universo desaparece, o sea, mitad de las personas en el universo desaparecen, incluyendo a Rick Jones, que fue la onda, cuando desaparece Rick Jones, el amigo del Hulk. Y aún así la muerte no permite el cortejo. Se siguen este... Es una lección para todos los comiqueros, es no, es no. ¡Cállate! Dios mío, ¿cuántas veces? En serio, ¿cuántas veces he recibido un no? No tienes idea. No es no. No, me han dicho, ¿sabes qué? Mira, me han bloqueado de Facebook. Ya lo dejamos, dejémoslo así, ¿no? Sí, no hay nada más feo cuando te bloquean de Facebook y tienes todas las cartas de amor que le mandaste a través del chat, que en vez de decir su nombre, ya más dicen usuario de Facebook. ¿No sabes eso, Lorna? No, no sabía. Pero yo me estoy comunicando contigo. Sí. Y tú ves mi nombre y yo veo tu nombre. Y pero si tú me bloqueas, en automático yo no puedo ver tu nombre. Nomás aparece usuario de Facebook. Entonces yo en mi lista de mensajes tengo como varios que nomás dicen usuario de Facebook. O sea, cuando alguien así le aparece, es que ya fue, te bloquearon. No, ya. Sí. O sea, no es no. No es no. Sí, de hecho no. Es lo que le recomendé a la bellísima Selena Kyle, porque está recibiendo propuestas de matrimonio todos los días. Nomás quiero que sepas. De hombres casados. De hombres casados, además. Es el problema, Lorna. Ah, mira, los que padre, ¿no? Son unos jokers. Exacto. Okay. Unos patanes. Saludos a Víctor Calderón, que dice... Ah, pero no he terminado con... Bueno, básicamente sí. Lo que terminó pasando... El guantelete. Guantelete infinito. Y lo padre es que en algún momento él se pierde con su poder cósmico y el Baba se olvida que el guantelete no se va con él. Porque cuando él está navegando por el cosmos y Nebula se lo quita. Y pues viene todo el problema de poder contra ella. Y afortunadamente los héroes de la Tierra, liderados por Adam Warlock, lo logran detener. No es una gran historia, pero está muy, muy bien dibujada. George Pérez, un saludo a George Pérez, hace los primeros números. Ron Lim hace los segundos números. Muy bien dibujada, un poquito larga, pero funciona bastante bien. ¿Algo más? Alan Walker, KBGP. Ajá. Hola a todos en cabina. Quisiera preguntar sobre el evento de los Vengadores que está próximo a salir, de qué se trata y feliz cumpleaños. Infinity es básicamente nuestro buen amigo Thanos decide, ¿sabes qué? Ya me harté de la Tierra. De nuevo. Voy para allá. Es todo. De nuevo. No, nomás he leído el primer número, pero empieza muy bien. Es básicamente Crisis en Tierras Infinitas, versión Marvel. Pero hecho de una manera mucho más condensada y con un villano bastante interesante que es Thanos. Y de hecho también les recomiendo, no es una gran historia, Thanos Rising. Léanla para que sepan quién es Thanos y lo entiendan mejor para el antes del tipo de morado que salió al final de Avengers. Exactamente. Y ya puedan platicarles más a gusto a sus amigos no comiqueros. ¿Quién era el tipo de morado? ¿Algo más, Lorda? Sí. Dime. Tenemos a alguien que no nos puso su nombre. Ajá. Y dice: hey, ¿qué tal? Un saludo a todos. Es la primera vez que los escucho en vivo. Una ¿sí? pregunta para Joey. ¿Qué te parece Saga? ¿Y lo recomendarías leer? Saga, desafortunadamente, no lo he leído porque son esos tipos de cómics que carecen de todo tipo de spandex. Okay, y tú sabes que cuando veo a criaturas híbridas entre animal y humano que tienen cuernos y están aparentemente teniendo bebés y después en algún momento hay un personaje que tiene una cabeza de televisión. Wow. Y ese cómic estuvo censurado en Comicology porque en la pantalla habían actos homosexuales. ¡Órale! De este hombre con cabeza de televisión. Y dije yo, Yo sé que Brian K. Vaughan es un brillante escritor. Es un brillante escritor. Su Runaways fue uno de los mejores. Hizo dos grandes arcos de Runaways. Uno es mejor que el anterior, son buenísimos. También hizo un arco de Batman que es fascinante. O sea, Brian K. Vaughan es un excelente, excelente escritor. De hecho, ya leí sus primeros números de Why the Last Man, que también carece de spandex. Los primeros 10 números son bastante buenos. Entonces, Saga yo creo que es una interesante historia porque Beto Calvo me la ha recomendado muchísimo. Un amigo de Beto Calvo que yo detesto con lo más profundo de mi corazón. No voy a decir su nombre, obviamente. Él sabe quién es. Él también me lo ha recomendado. Saludos. Entonces, lo que yo les puedo decir es a todos los intelectuales y a todos los intelectuales pretenciosos que yo conozco, estoy haciendo una división, les gusta mucho Saga. Y lo que yo te puedo decir es, Brian K. Vaughan es un buen escritor. Dale una oportunidad. No es el tipo de cómics que a mí me gusta leer. Pero honestamente yo creo que le deberías dar una oportunidad. No, si es un cómic de superhéroes. Ajá, no es un cómic de superhéroes. Pero si te gusta cosas como John Constantine, o si disfrutaste Sandman, disfrutaste Swamp Thing, Animal Man, estás disfrutando Animal Man ahorita, creo que Saga puede ser el tipo de cómic que tú quieres leer. Porque honestamente se trata de otro tipo de conflictos que no es el villano del mes. ¿Ok? ¿Algo más? Sí. MCMA te dice una pregunta. Con las siglas, ¿eh? Una pregunta para tu público. Dime. ¿Quién tiene los números del 1 al 14 de Adventure Time en primera impresión que estén vendiendo o que me venderían? Bueno, pues ya dimos el anuncio. Pero ¿cómo se comunican contigo, no? Pues lo que puedes hacer es la persona, ¿cómo se llama? MCMA. Ok, MCMA, lo que tienes que hacer es me mandas un correo. No, no sabes que es mucho más fácil. Que lo pongan Comicmanía. MX en Facebook. Esa es nuestra página. Te doy todo el permiso. Tienes toda mi bendición. De obviamente poner ahí. Estoy buscando esos títulos. ¿Quién me los vende? Y de esa manera lo pueden resolver. Y también un chavo que se llama Finbara Thal. Más o menos así se llama. Me pidió que por favor me volviera parte de su grupo que se llama Vente en Comics México. Y me dijo, y con mucho gusto anunciaré tu programa. Ya anunciaré tu programa de TV, Comic Manía TV. Chequen ahí en YouTube. Si me haces el favor de traerme más gente de tu lista. Hasta el día de hoy no lo he hecho. Le pido una gran disculpa a Finbara. Pero también puedes entrar a Comics, a Venta de Comics México. Y de ahí puedes ver si a alguien le interesa o tiene tus cómics. Y suerte, porque creo que dicen que esos volaron. Adventure Time están caros, difíciles, escasos y andan pidiendo riñones y similares. Pues sí, sí. Igual que Avengers contra X-Men, ¿eh? A ver, ¿algo más? Spider Wadlow. Joey, ¿qué te pareció de Uncanny X-Men 300? ¿Y qué me recomiendas, Spider-Man? Uncanny X-Men 300. Nomás es. No sé qué. Va a ser X-Men, 300. Ah, mira cómo está escrito. A ver, ¿cómo está escrito? Yo no sé. No, está continuo, pero me imagino el cómics de 300. Busca la imagen y me la dejas ver, por favor. Y también dice, ¿me recomiendas? ¿Perdón? Aquí yo no sé si sea con coma o sin coma. A ver. Pone Spider-Man Saga of the Sandman o Brightest Day Atom. Brightest Day Atom, no te lo recomiendo. De hecho, solo si te gusta o te gustó lo que sucede en Brightest Day, deberías de leerlo. Yo lo leí porque soy fan del Atom. ¿Y no está bueno? No está muy bueno. ¿Cuál fue la de Saga of the Sandman? Ajá. Depende quién lo escribe. Si no me pones quién lo escribe, pues le pediría ahorita a Ernesto que me busque, que me diga quién es el escritor y te diré. Y la anterior que quería saber era Uncanny X-Men 300, ¿no? Es que no sé si no. Yo no me acuerdo de los números, me acuerdo de las imágenes, o sea, de las portadas. Si veo la portada, te digo. ¿Algo más, Lorna? O The Brightest. Ah, ya dijiste, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Luego tenemos a Andrés Sarmiento. Sí. Que, hola, un saludo a todos, en especial a mí. Sí, y sí, dice. Sí. Andrés fue el que se estaba quejando un día de mi música. Dice, ¿por qué pones esta música tan gay? Y le dije, bueno, vamos a descubrirlo juntos. Y por eso empecé a poner más música de boy bands. A ver. Bueno, nos dice, quiero unos cuantos favores. Primero, Joy. Dime. ¿Qué recomiendas de Valiant, ya que va a publicar en México? Nada. Y no sé qué onda. Te voy a decir, el problema con Valiant es que Valiant funcionó cuando Jim Shooter era el encargado. Y no mucho. Y era buenísimo. Pero no funcionó para mí, en ventas. No, sí funcionó en ventas, pero fue en ventas como de culto, ¿no? O sea, de hecho, hay números que subieron, como produjeron muy poco, y hubo un momento de que mucha gente los quería, subieron a $100, $200. Se va Jim Shooter y esos números que estaban en $200 bajaron a $10, $5, $1, 2x1, 3x1, 4x1. Valiant tuvo su momento, Su momento de brillar fue en los años 90. Todo lo que está saliendo ahorita está bien, está graciosito. pero yo leí los primeros números de EXO Manowar y dije yo, esto ya lo leí. Y cuando lo leí, al menos fue innovador. Ahora lo estoy viendo otra vez y es como que, leí el primer número de Harbinger y dije, okay, está bonito, está lindo, pero esto ya lo leí. Y la primera vez que lo leí fue innovador, fue nuevo. Ahora es, Entonces, lo que te puedo decir es, ¿sabes qué? Si quieres comprarlo, los dos que ya leí fueron EXO Manowar y Harbinger. Están bien, pero si leíste los originales de Valiant, honestamente te aburren. ¿No? Cosas extrañas, ¿no? Que decidas publicar en un mercado que no tiene chance para tanto. El problema títulos es, así, ¿no? El problema es que ahorita hacer cómics de superhéroes, Marvel, DC, curiosamente, son los que ya tienen todo el peso. Y si tú vas a Image, ¿qué fue lo que hizo Image? Antes ellos solo publicaban cómics de superhéroes. Y ahora están publicando cómics de todo tipo para que la gente tuviera una gama más amplia de escoger. Entonces tienen ciencia ficción, tienen aventura, tienen cosas místicas, tienen cosas detectivescas como Chu. Entonces están tratando de expandir a un mercado diferente porque dicen, ¿saben qué? Ya estamos sobresaturando todo lo que son superhéroes. ¿Y qué es lo que hace Valiant? Trae superhéroes. La única diferencia es que los héroes de Valiant tratan de vivir en un mundo real, casi casi como lo que trataron de hacer o lo que lograron hacer Alan Moore y Dave Gibbons en Watchmen. Pero pues honestamente ya lo vimos. Entonces Valiant, el experimento Valiant, ya lo vimos, funcionó en su momento. Ahorita puede ser que sea graciosito, pero honestamente que yo te diga, ¿te lo recomiendo? ¿Lo tienes que leer? No, yo leí los primeros números de EXO Manowar y no he requerido seguirlos leyendo. De hecho, leí el primer número de Runaways, salí corriendo a comprarme el TP porque dije, no puedo esperar un segundo más. No puedo esperar un segundo más. Así de bueno es. O en el caso de Why the Last Man, ¿no? Que leí el primero y dije, quiero saber qué sigue. Y son cómics que no normalmente me llamarían la atención. Y sin embargo, en el caso de EXO Manowar y Harbinger fue de, ok, bien. Próximo. Yo creo que esos se van a quedar en los estantes aquí. Sí, o sea, aquí desafortunadamente. Mejor lee Irredeemable, mejor lee Incorruptible. Es mucho más interesante. De hecho, Invincible, te va a encantar Invincible. Invincible le tienes que dar chance. Creo que hasta el número 5 es donde en serio agarra. Ah, pero viene en tomo, entonces es una ventaja. Ah, no, ya, perfecto, ya lo hicieron. ¿Algo más? Sí. También el mismo Andrés te dice dos posibilidades. Nos dice que sí hay posibilidades de que se junten los universos cinematográficos de Spider-Man, X-Men, Avengers. Bueno, lo que te preguntaron hace rato. Curiosamente, hace la misma pregunta. Supuestamente Hugh Jackman está haciendo hasta lo imposible. Andan corriendo ese rumor para que él salga en ¿cómo se llama? En la de Amazing Spider-Man 2. Uh-huh. Porque lo que quiere Hugh Jackman es que sean estos universos unidos. Le interesa mucho a él porque el tipo está loco. Y sabe brillantemente que si ya Disney tiene este universo cinematográfico, si no se apuran Sony y Fox, se van a volver pequeños guetos, ¿no? Se van a volver pequeños vecindarios o suburbios y nunca van a crecer. Entonces él dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible por crecer para hacerle la competencia a Disney. Y Disney diga, ¿saben qué? Pues también nos queremos unir con ustedes. Y se vuelve este gran multiuniverso. Uy, sería que Fox tiene dos de los personajes, X-Men y Cuatro Fantásticos. Exacto. Uh-huh. Y ya regresó, sí. Daredevil ya regresó a Disney. Y junto con Ghost Rider, ¿no? Ajá. Sí, entonces, sí. O sea, si logran sumar a Spider-Man a Fox... O sea, de repente si tienes algo con qué hacerle palanca a Disney, oye, ya tenemos construido, danos chance. Okay. Te seguimos pagando. Detesto la idea de la historia en referencia a Civil War. Pero imagínate un Civil War con todos esos personajes. ¿Eh? Con los X-Men, con el Hombre Araña. O sea, yo detesto la idea de una Civil War. Déjate un Civil War. Una escena en cine que dijeras que aparecieran casting. En ese momento lo que tiene que hacer Warner Brothers es decir, ¿saben qué? Damas y caballeros, aquí está la toalla, la entregamos, tiramos la toalla por completo, porque no hay manera de competir con eso. De hecho, es el gran problema de Warner Brothers, y repito, adoro a los héroes de DC, pero hacen hasta lo imposible por segregarse total y completamente de unos de otros, que lo que han hecho es hacer que la gente ya no les tenga fe. Es más fácil para Warner que regrese Harry Potter en un reboot. Que funcionen sus personajes en películas. ¿Y sabes por qué? Porque nadie le pide a Carlos Joy Moisés que les eche la mano. A ver, ¿algo más? Sí, el mismo Andrés te dice que si puedes decir la frase de Dark Knight Returns que dijeron en la Comic-Con. Sí. Bueno, me encantaría tenerla escrita ahorita, pero es básicamente algo... Con mi mano alrededor de tu cuello, Clark, ya sabrás que hay un hombre que te pudo vencer. Algo así es. Y si quieres que la diga al estilo de de Christian Bale, sería: With my hand around your throat, Clark, you know that Herman beat you. ¿Algo más? Pero por sí. Favor, como ven. ¡Cállate! Berenice. No me hagas gritar que no le gusta eso a Lorraine. Berenice te dice. A ver. Hola, les mando un saludo. Muchas felicidades, Carlos, por tus felices 25. Muchas gracias. Aprovechando para mandarle un saludo a Luis Miguel Blancas, que cumple años mañana, de okay. parte de su hija. Tenemos ya ahorita 3 personas que cumplen el mismo día que yo, incluyendo un miembro de los Joey Lantern Corps. No puedo creerlo. Y fiesta, fiesta. Fiesta en casa de Joey. Fiesta en casa de Joey. Sector, sí, Joey. Sí. Imagínate, hacemos fiesta en mi casa al otro día, ya no hay todas mis linternas verdes, adiós. Todos mis anillos desaparecen. Tus pósters. Todos los pósters. Los pósters, qué lindos están quedando los pósters, sí. Lord. Qué lindos están. De hecho, ¿sabes qué? Lorda me está ayudando a poner mis pósters en la pared, porque cuando viene ese tipo de manualidades, siempre una mujer es muy importante tenerla ahí. Y de hecho, el póster que eran 3, que son las 3 portadas de Kingdom Come, ya las corté para que lo pongamos a lo largo. Eso solo, se va a ver mejor. Sí, exacto. Para que sea como que escaleritas. Sí. Se va a ver muy lindo. Ah, eso sí me late. Ya volvimos esto como que. Y ahora decorando con Carlos Joey Moyes. ¿Qué es esto? Es Comic Manía. Preguntas, por favor. Bueno, un día hay que tomar un video de tu casa. Ya Lioco, mi buen amigo Lioco de la Covacha, dijo: Joey, me encantaría ir a tu casa porque quiero que la gente vea que no es choro. Que cuando hablas de estos cómics, porque sí los leíste. Sí los tienes, claro. Es más, Lioco, hay que hacerlo. Sí, pero sí, nada más que terminemos de decorar. Sí, vamos a poner los últimos pósters y de esa manera ya podemos hacer como que todo un tour de la casa. Están todos los juguetes, todos los cómics. Y pues sacamos algunos cómics de la caja para que vean que efectivamente que no están vacías, ¿no? La colección está ahí, clarísimo, que no es utilería. Spike puede dar fe y legalidad. Spike, tú y Beto Calvo. Y Beto. 3 de la tarde a 3 de la madrugada poniendo todos mis cómics. Bueno, yo me fui antes. Lorna aguantó media hora. Vámonos. Omar Díaz. Trinity War solo se necesita leer Justice League 23 porque todo lo demás es malo y aburrido. Sí. Desafortunadamente. Lo siento mucho, Eddie, pero es verdad. Que de hecho, Eddie Berganza nos mostró las próximas portadas de lo que venía de DC. Hay cosas muy interesantes. De hecho, vienen muchas cosas de La Mujer Maravilla, Lorna. Ah, eso me gusta. Cosas muy lindas, muy, muy lindas de La Mujer Maravilla. A ver, ¿algo más? Tenemos... creo que esto ya lo había leído. No. Dice Lauliet. Carlos, mi risa es la peor. Es más, me gustaría tener tu risa porque mi risa es muy, muy mala. ¿En serio? Gracias. Y dice, oh, Carlos, me debes 10 pesos porque llegaste a los... Maldita sea. ¿Ves? Entonces, les agradezco por llegar a los 1,000 y honestamente, pues voy a perder 10 pesos. ¿Qué lo voy a hacer? No me quedé en el comercial, gracias. Y mira, tienes que repartir. Y tengo que y le debo a alguien 10 pesos. Ya. O sea, y esa es mi vida, damas y caballeros. Bueno, Richard Cross. 1,003. Dice que muy buen programa. 1,003 likes. ¿Qué? Muchas gracias. Gabo. Dime. Joey, ¿qué opinas de lo que hicieron con Nightwing ahora en DC? ¿Qué opino que lo hicieron con Nightwing? ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando hace un ratito acerca de cómo DC está siguiendo los pasos de Marvel? Y qué triste, porque se nota que está plagiando. Sí. ¿Te acordarás en la estúpida serie llamada Civil War? Sí. Cuando se desenmascara el Hombre Araña. Sí. Y todos los problemas que le causa. Aquí hacen básicamente lo mismo, pero esta vez con Nightwing. Desenmascaran a Nightwing los villanos. Esta vez no fue algo que hace personal. A propósito Nightwing. Lo capturan el sindicato del crimen, lo desenmascara enfrente de la tele y dice su nombre. Y no contento con decir su nombre, ponen su identificación, o sea, ponen su IFE y su pasaporte. Todo el mundo sabe que Richard Grayson es Nightwing. ¿Qué significa eso para Bruce Wayne Batman? Que la gente lo puede identificar. Es que es el más ingenuo o es Batman. Exacto. Entonces, yo no sé cómo va a resolverlo DC. Desafortunadamente, Mephisto no existe en el universo DC como para que alguien haga. Pero está Félix Faust. Esperemos que Félix Faust haga algo. Está Satana. De hecho, pues, la última vez que Satana hizo que la gente olvidara cosas. Ay, tuvimos una crisis. Una crisis de identidad. Yo no sé qué tanto funcione esto. No me agrada, no me gusta. Y lo que más detesto es que es la segunda vez que la vida de Nightwing se pone en jaque. La primera vez fue antes de Infinite Crisis, donde lo iban a matar en el cómic llamado Countdown to Infinite Crisis. A última hora mataron a Blue Beetle y dejaron vivo a Nightwing. Honestamente me duele mucho porque me estaba gustando mucho el cómic de Nightwing. ¿Y qué vas a hacer ahorita que todo el mundo sabe su origen? Aquí hubiera funcionado mejor que lo mataran. Te odio. No, bueno, yo, o sea, que maten a Red Hood. En esta idea de que somos los malos. Que maten a Red Hood. Que maten a Damian Wayne. Que maten a Jason Todd, porque no le toquen un pelo en la cabeza de uno de mis héroes favoritos. Su nombre es Nightwing, obviamente. Adoro el personaje, me encanta su traje. Me hubiera gustado que el ¿cómo se llama? El Robin que bueno, tiene también, en el pecho fuera azul, ¿no? En esa parte del universo ficticio de ¿sí? O sea, Nightwing sí es tan conocido. Es En el universo DC. Sí, claro, es Nightwing. Sí. Digo, desafortunadamente, a través de los años le han dado cada vez menor interés. Pero el personaje, lo padre es que él ha sido miembro del equipo de Batman, de los Titanes y de la Liga de la Justicia. Pero sí es como entonces, un, es un personaje que desenmascarar a un héroe. Dentro del universo DC, o sea, en ese universo ficticio, decir que Nightwing es Dick Grayson es. Es muy importante. Sí. Es el hijo adoptivo del hombre más rico y más conocido de todo el mundo. Es que esa parte creo que no la tocan. Obviamente, si desenmascaran a Batman, o sea, explota. O sea, es lo más grande que puedes hacer. Eso es lo segundo más grande que puedes hacer. O enmascarar a Superman, o sea, ponerle sus lentes y decir, es Clark Kent. Para que toda la gente del planeta diga, ¡duh! Sí, no, pero. No me gustó, honestamente no me gustó. ¿Lorna, algo más? Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? No, todavía tenemos un poquito más. Todavía tenemos un poquito más de tiempo con el perdón de nuestros amigos de la mitología, pero. Claro, unos 10 minutos que me regales. Yo creo que sí. Es su cumpleaños. Sí, yo creo que sí. O me puedes regalar un minuto por cada año que cumplo. Ay, nada más 25 minutos. Casi, ¿qué? 40 minutos. No, ¡cállate! Lorna. Spike Valentine, saludos amigos. Y dice: muchos teorizan de que de hecho Batman sí mató al Joker al final de The Killing Joke como sí. Grant Morrison. Y todos están equivocados. ¿Sí? Dice: ay, Grant Morrison Venom, nada más le tomó 25 años. Ay, mira, a lo mejor lo mató. ¿Qué pasó? Venom de Remender sí. es bastante bueno. Lo que hicieron al principio de Scarlet Spider estuvo muy decente y dibujada por Paco Medina mejor. Bueno, y Paco después... Medina es uno de los escuchas de este programa y es un buen amigo, entonces. Obviamente. Saludos, Paco. El problema es que cuando dices que algo estuvo demasiado bastante decente, no es así como que sal a comprarlo, Es regular. Yo sé que le gustó mucho Venom y él no está solo. Venom le gustó a muchas personas. ¿Qué más dice Spike? Dice: Joy, de regalo de cumpleaños te regalaré un póster de The Dark Knight Returns. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Spike tiene un tino para hacerme regalos. O sea, el tipo es, en serio, es Deadshot. Es Deathstroke the Terminator. Es Deadpool cuando va a hacer los regalos, porque da directo, pero directo al bullseye, o como le dicen, directo a la, ¿cómo se llama? Al centro. La última vez que me regaló algo fue The Last Will and Testament of Green Lantern. Muy bonito cómic donde su amigo Tom Kalmaku resiente mucho a su gran amigo Hal Jordan por volverse malo. Y al final obviamente hace paz con eso y dice, ¿sabes qué? Perdón, Hal. Todos quedamos loquitos de vez en cuando. Muy bonito cómic. Muchísimas gracias, Spike, por regalármelo. Lo aprecié muchísimo. Y un póster. O sea, hay que aprovechar para colgarlo ahorita. Colgarlo ahorita en la Baticueva. Sí, sí. Uh-huh. Muchas gracias, Spike. Muchísimas gracias. Pablo Camacho nos manda saludos. Ajá. Y al legionario más grande del siglo XXI, Joy Green Rance. Gracias. Y a los demás miembros de la Trinidad. Ah, gracias, Joy, gracias. ¿Qué historias recientes recomiendas de Batman? ¿Qué? Perdón. Historias recientes de Batman. Historias recientes de Batman. Te puedo recomendar, pero sí, sin ni un solo problema, los primeros números de este, de nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Yannick. Scott Snyder. Te lo recomiendo bastante. También La Corte de los Búhos, o La Noche de los Búhos. Bastante buena historia. Me gustó mucho. Pero nada más lo de Batman. Después hay varios números escritos por Peter J. Tomasi de Batman y Robin, que también están bastante bien hechos. El número de Batman y Robin después de la muerte de Damian Wayne es un número silente donde Batman recuerda a su hijo y le rompe el corazón. Ese número está increíble. El último número de Batman y Robin antes de los nuevos 52, Batman se pelea contra el Joker de Francia, que es un tipo que es como un pintor dadaísta. Buenísimo número. Es uno de los mejores números que jamás he leído de Batman y Robin. Entonces hay muchas cosas de Batman ahí como que sueltas. Gates of Gotham. A mucha gente le gustó. Yo todavía no lo he leído. Leí el primer número, no me encantó, pero es Scott Snyder antes de los nuevos 52. Empieza muy bien, termina no tan bien. Uh-huh. Pues es que como que no pudieron cerrarle porque también estaba pasando lo de los nuevos 52, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esos son los que te recomendaría. ¿Algo más? Sí, aquí alguien que se llama Genial el Programa puso súper el programa y habla más de Batman. ¿Sabes qué? Casi siempre hablamos de Batman. Uno de los problemas que hubo con Alterworld, los creadores o productores, directores de Comic Manía TV, es que el próximo programa que va a salir de Comic Manía TV es de Batman. ¿Cuántas partes quedaron? Son dos partes, pero son 10 páginas, Lorna. O sea, no tienes idea el nivel de elogio que le doy a Batman, así segundo por segundo. Eran unos choros así enormes. Y los datos curiosos, pues tú los tuviste que leer, también son unos chorototes, los datos curiosos. pero eso palidece al nivel de longitud que uh-huh. tiene el guión de Green Lantern. Y cuando los chavos de Alter World lo vieron, dijeron, ya, o sea, no podemos más. No, pues sí. Porque no es solo grabar a este individuo, después es escucharlo uh-huh. y pegar el audio con él. No, lo estaba matando. Entonces, me encantaría seguir hablando de Batman, pero tenemos que darle espacio a otras cosas. Siempre hablamos de Batman. Es Batman, Linterna Verde, La Legión. Si no te gusta, vete a Comicverso. No, o sea, en Comicverso no hablan de eso. Son las preguntas que hablan de puros cómics que nadie lee. Vete para allá. A ver, Lorna, ¿algo más? Ah, pues mira, justo aquí Jorge Bravo dice, siguiendo a Bernardo, experto en la materia. Ay, gracias. Es tu palero. Un fuerte saludo. Yo lo vi disfrazado. Es nuestro Darth Maul. No lo vi, no fue de Darth Maul a la Comic Fest, pero lo vi de Stormtrooper. Scout Trooper. Muy bonito traje, muy bonito. De hecho, estuvo un momento muy lindo donde yo me estaba ahí platicando y estábamos hablando acerca de Star Wars y me sentí rodeado de puros miembros del Imperio. Y pedí que alguien me prestara un sable de luz para poder enfrentarme a los representantes del Imperio y no me dejaron. Dijeron, no, vamos a dejar que un niño lo haga. Dije, yo soy un niño. No, yo vi un niño no solo mental, ¿no? Tenemos un niño de 5 años. Dije, maldita sea. Me tuve que bajar del escenario. No me dejaron pelearme con los miembros del Imperio. Luego te los consigo. Para. Gracias, por favor. Que ese sea mi fiesta de cumpleaños. Nomás yo con un sable de luz peleándome contra la gente del Imperio. ¿Algo más? Alex Balmori te dice que te manda saludos. Fuerte saludo a nuestro buen amigo Alex Balmori. Luego Random, hace rato llegó muy temprano al programa y dijo, ¿qué? ¿Por qué ya llegó yo y o cambiaron de música? Estábamos poniendo AC/DC antes de que llegaras. ¿Qué es eso? Bueno. AC es de la energía, ¿no? Cuando conectas algo a la pared, no, es banda DC. Sonora de Iron Man. Cuando tienes baterías es AC, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. No. Ok. Bantana. Hola, buenas tardes, gente de Comic Manía Radio. ¿Qué me pueden decir de las publicaciones de Valiant, las más recientes? Y con eso de Camité, ¿los publicarán? ¿Cuáles recomiendan? Creo que ya lo dijimos. Sí, no, honestamente, de Camité mejor cómprate Invincible, cómprate Walking Dead, Spawn para los que sean fans. A ver, ¿algo más? Nico te puso que le daba mucho gusto que estuvieras hablando más de Batman. Ah, gracias. Y que dice, si no gusta la canción de Hobbit, no se tiene sensibilidad. Carlos dijo que me parezco a Wolverine, gracias. Y dice que, bueno, Lorna, ¿tú has visto sus fotos? Sí, claro. ¿Estoy mintiendo? No. ¿A Nico le gustó la canción? Pues es que Nico está enamorado en este momento. Entonces, bueno. Su sensibilidad está al flor de piel. Yo obviamente estoy todo amargado. Sí, es de lo mejorcito que tiene el Hobbit. Té muy poco bueno, déjame decir. Es la canción, es de lo mejorcito. A ver, todos están cantando cada 10 segundos todos. No. Pero bueno, está bien. Lorna, ¿qué más? Luego Víctor Calderón nos dice que es la primera vez que escucha el programa y que es muy grato escuchar a personas muy bien informadas. Gracias. Espero que lo digas por mí y no por Bernardo. Luego tenemos a Chávez Alvarado Hugo. Ok. Hugo Chávez Alvarado. No sé. Ok. Dice, Forever Evil, el evento para los fans de Nightwing. El peor. Ah, es que puso pero. Sí, sí. No, el peor evento para los fans de Nightwing, DC se va a arrepentir de lo que le hicieron a Nightwing. Sí. Y dice, buenas tardes, Carlos, ¿tú qué piensas sobre lo del sindicato del crimen? Sobre lo que el sindicato del crimen enseñó. ¿Te refieres a los maestros que están bloqueando toda reforma? No. Son totalmente criminales, los odio. Sí, Honestamente, ¿qué no entienden los maestros? Que si yo no llego a este programa, la gente no aprende. O sea, todos los maestros que supuestamente están aquí para enseñar a la gente. Si yo no llego a este programa, la gente no aprende de cómics. Ustedes están interfiriendo con el aprendizaje de esta gente. Eso no es ser maestro. Ya nomás nos falta hablar de la selección. Muy mal. Ahí sí no. Ahí sí lo dejamos en paz. Muy mal. Lorna, ¿qué más estabas diciendo? Bueno, ¿qué opino de la sindicato del crimen? Te decía que el sindicato del crimen enseñó la identidad secreta de Nightwing. Es muy malo, muy malo. Nadie está de acuerdo con eso, pero no sé qué quieren hacer, en serio. Lo bueno es que, así como dijo nuestro buen amigo Mr. Mitch Spiltic, cada X cantidad de tiempo hay un reboteo, hay un reinicio en el universo DC. Ya más nos faltan 8 años, ¿no? Sí, y ya se reinicia todo y no pasa nada. Y regresamos. Exacto. ¿Algo más? Sí. Uy, no tienes idea. Faltan muchísimas preguntas. ¿En serio? Muchas, muchas. ¿Sabes que eso es bueno? Porque adivina qué. Ahorita que estaba en Guadalajara, tuve la oportunidad de conocer a unos chavos que tienen un programa de videojuegos que se llama Lackstream. Me entrevistaron. Y aparentemente mis idioteces les hicieron bastante gracia, no sé por qué. Porque empecé a hablar obviamente cuando estaba gordo, feo y asqueroso, no tenía amigos y por ende tuve que empezar a leer cómics para tener amigos, aunque sean ficticios. Y creo que ese nivel de honestidad les agradó. Y me pidieron que yo, por favor, les concediera otra entrevista, unos 15 minutos, en su programa. Uh-huh. En su programa era el miércoles. Y yo desafortunadamente no iba a estar en Guadalajara el miércoles. Le dije, ah, pues lo podemos hacer por Skype. Y resulta que su programa es a las 5 de la tarde. Los miércoles. Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pues, creen que...? Entonces, obviamente tengo que decidir hacer una cosa o la otra. Entonces, lo que voy a hacer es, Lorna, todas las preguntas, por favor, me las guardas. Claro. Próximo programa, guardamos más preguntas que estoy seguro van a llegar. El fin de semana, que sería como el 21 y 22, grabo con alguien, alguno de mis amigos. Desafortunadamente tendré que contar con la Trinidad del Pecado. No me sorprendería. Grabo un podcast con todas las respuestas de estas preguntas. Y para el día 25... yo estaré en vivo con la gente de Lackstream hablando de los videojuegos y... ¿No? ¿No puedo hacer eso? No puedes hacer eso. ¿Y tener un programa aquí grabado? No, no puedes hacer eso. ¿No te gustaría, Lorna? No. No, nos quedamos Gus, Carmix y yo con el programa, ¿no? ¿Porque sería competencia? Sí. Pues claro. ¿Por qué? ¿Pueden escuchar el programa grabado? No, ahora. ¿No? Bueno, entonces desafortunadamente voy a tener que ser los chavos de Lackstream que vamos a tener que hacer otra cosa. A ver, ¿cuál es tu casa, Joy? ¡Esta! Ok, entonces... Pero iba a dejar un programa grabado acá, ¿no, no te gusta? No, ¿te late? No, okay. No. Ok, está bien. No. ¿Quién es la que manda? Lorna. Entonces así lo voy a hacer. No puedes hacer eso. Lo voy a hacer los chavos. Ahorita no ha hablado Gus de milagro porque se estaría infartando. Hablo con los chavos de Lackstream y les digo que, señores, vamos a tener que buscar otra manera de hacer las cosas. Claro. Pero entonces el programa va a ser en vivo acá, sí. Pero todas las preguntas por favor me las guardas. Sí, sí, eso sí. Y lo que vamos a hacer, vamos a tratar de esta manera de contestarlas antes... de que se junten, porque la vez pasada se nos juntaron muchísimas. No, y son, lo que pasa es que te escriben más de 3 preguntas cada quien. Ok. Entonces son 1000 ventanitas las que están aquí. Pues son muchas. Porque, qué bueno que entonces ya resolvimos esta duda, Lorna, no te preocupes, uh-huh. No me regañes. Me estás viendo con unos ojos de odio, pero no te preocupes. Por eso lo dije al aire, para que tú me dijeras sí o no. ¿Y me dijiste qué? No. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo que yo te diga. ¡Obviamente! ¡Da! Ahora sí, regresa tu pastel. ¿Qué? Pero ya dije que voy a hacer lo que ella quiere. Lo invocaste a alguien. Sí, bueno. Como dijo muy bien. Infartar. ¿Qué? Lo que iba a hacer era hacer doble Joey por mitad de precio. Hacer eso y no le hagas esa lona. Ya dije que no lo voy a hacer, pero regáñalo, Gus, regáñalo. No, estoy diciendo es doble Joey por mitad de precio, ¿no es mejor? No quiero regañar. Pero no es mejor eso, así que yo esté en varios lugares y que la gente conozca el programa y todo eso. Ahora, si usted no está, nosotros nos podemos hacer... No te preocupes, ¿verdad? Yo me encargo de todo lo demás. Okay. Bueno, yo pensé que iba a ser... Nosotros sí somos unos caballeros que no vamos a dejar sola a Lorna. Le estoy diciendo que se lo dije al aire, no lo estoy haciendo bajo escondidas. No, claro, pero de todas maneras, nosotros sí vamos a apoyar a Lornita, ¿eh? No la vamos a dejar sola. ¿Sabes qué? Este golpe de estado que están planeando todos ustedes no se va a lograr, se los digo ahorita. No, bueno, si ya casi lo hacías tú. No, le iba a decir a Lord. Yo por eso te ibas a salir de la estación. No me iba a salir de la estación, iba a hacer una entrevista en otro programa. Iba a hacer una entrevista. Sí, estoy tan decepcionado. No se puede transmitir aquí. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, bueno, no sabía eso. Luego te platico. Claro que va, que va. Bueno, nos vemos, Gus. Bye. Saludos. Ay, ups, perdón, iba a decir un abrazo. Lo corté antes porque se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Lorna? Ya nos tenemos que ir, voy a ahorcar a Joy afuera en estos momentos. No, Lorna, no lo dije. No lo hice. Dije que lo iba a hacer. No lo hice. Dije que lo iba a hacer. Pero lo que sí tengo que hacer ahorita, y a ver si me echan la mano rapidísimamente, lo que tengo que hacer ahorita es regalar el último cómic, que obviamente ya mencionamos, que es Spider-Man número 10 de Todd McFarlane. Lo está regalando a nuestros buenos amigos de la quinta dimensión. Estoy mandando en este instante, voy a mandar las preguntas a través de nuestro Twitter. Lorna, ¿nos puedes dar el marca de agua directamente de tu voz? Porque si no nos vamos a tardar 3 horas. Sí, tu radio online. Listo, ya las mandé. Entonces ahorita lo que vamos a decir es nomás mencionarlas rápidamente. Dice, ¿qué historia de Batman dibuja Todd McFarlane? Es una historia muy conocida, muy fácil de conocer. Él no empieza haciendo el número 1, pero el número 2 en adelante lo empieza a dibujar. Esta gran saga de Batman, muy conocida. Editorial que publica Spawn, ese se lo estoy regalando básicamente, y co-creador de Venom con Todd McFarlane. O sea, ¿quién es el escritor que crea Venom? Son preguntas muy fáciles. Lo que les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes, muchachos, es manden sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com. Cuando tenga el ganador, voy a agarrar los nombres de este ganador y los voy a poner en Twitter. Y de esa manera, y les voy a mandar un correo a todos los ganadores para que se comuniquen conmigo con toda la suerte del mundo. el 21, que es nuestra próxima plática en Fantástico, que es Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata, empezando a las 4. Hablaremos de Infinity. Creo que me va a acompañar mi buen amigo Carmix. Beto Calvo está pidiendo permiso en su trabajo a ver si nos puede acompañar. Y sería, pues yo creo que ya todo, Lorna. ¿Tenemos que decir algo más? Si no van por sus regalos, se regalan ahí entre los asistentes. Eso fue lo que hemos hecho y lo hemos aplicado varias veces, déjame decirte. Y bueno, yo creo que ya sería lo último que tengo que decir. Después esta niña que les mencioné, que se llama Lorraine, que se salió de la plática de Eddie Berganza porque estaba yo gritando muchísimo. Me dijo, ¿sabes qué, Joey? Si vas a mencionar mi página para que me den likes, por favor, menciónala de manera correcta. Y es Lorraine Cosplay. Entonces, por favor, denle un like para que a ver si esta niña me empieza a likear a mí. Y de esa manera puede empezar a escuchar este programa porque se rehúsa a escucharlo. Bueno, aquí la que está enojada es Rock Raven porque dice que no leíste el Twitter. Ah, a ver, me mandó un tweet, a ver. Dice que mandó muchísimas preguntas por Twitter, pero no llegó nada, te juro. Ya me no las puso aquí. No me llegó nada. No tiene nada en Twitter, no me llegó absolutamente nada. La última pregunta que tengo es de Daniel Moreno Prado. Ah, qué es raro. Lo último que tengo. Entonces, o ella escribió mal, si tal vez escribió Comic Manía Radio en vez de Comic Manía MX. Ah, no lo o sé. O no sé qué. Pero de todas maneras, me puso las preguntas aquí. Ah, perfecto. Pero es muy raro porque honestamente no tengo ni una sola pregunta de nadie, excepto esta. Tal vez esté fallando el Twitter, no sé. Voy a checarlo. Pero bueno, damas y caballeros, Lorna está urgidísima de ahorcarme en este instante. Entonces creo que nos tenemos que ir ya finalmente. Ya luego les contamos. Ya, sí. Ahorita van a pasar el proceso de cómo Joey no llegó a sus 25 años. Exacto, es literalmente eso. Voy a morir un día antes de mi cumpleaños. Uh-huh. Bueno, ¿sabes qué? Lo que sí puedo decir a mi favor es, soy tan bruto que honestamente lo dije al aire. Imagínate. Si lo hubiera hecho a propósito, Laura no lo hubiera dicho. Fue literalmente porque yo no sabía que hubiera llegado con esa idea, no, güey. No, es que se me ocurrió que si dije, va a ser interesante porque no va a tener dos opciones. Pero bueno, de la misma persona, pero bueno. Pues no sé, yo no sabía eso. No, bueno, no sabía eso. Pero Lorna me lo está explicando. Yo no voy a otros programas. Repito. Ahorita se lo explicamos. Repito. Con sangre. ¿Qué es exactamente lo que yo voy a hacer el día 25? Lo que Lorna me dice. Sí. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Te lo estoy debatiendo? No. Estoy diciendo sí, sí su majestad, sí, sí señora, o sí su señoría. ¿Cómo pasa cuando te golpean con un látigo? ¿Has visto la foto donde está la bota de Wonder Woman encima de la cabeza de Batman? Sobre Batman. Es que Wonder Woman de Hakifia. Okay. Sí. Básicamente esa va a ser la posición que voy a adoptar en los próximos segundos. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Ernesto. Felicidades de tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la bellísima Lorna por ser tan comprensiva, sí, tan amable, tan cariñosa. Es básicamente mi ejemplo a seguir cuando viene a ser una persona de verdad, no como yo. Y obviamente me gustaría darle las gracias a todas las otras personas que participaron en este programa. Y, perdón, a todos los que no pude pasar sus preguntas, las tengo, no se preocupen, yo hoy se las va a contestar. Exacto, tarde o temprano las contestaremos. Y mi buen amigo Bernardo Soto, y utilizo la palabra amigo de la manera más... libre en la definición. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la Trinidad del Pecado. Desafortunadamente todos ustedes hablaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, si es que sobrevivo, en este programa que se llama Comic Manía. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.